101.1 Estación de Radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Sin explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1 metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez, que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Hace muy pocos días, escasos días, me hice de una información escuchando un comentario de quien vivió una experiencia relatando la misma a una persona que estaba muy cerca y que no deja lugar a dudas. Desde ese momento de escuchar y después preguntar, me acompaña una angustia. No poder relatar lugar, día, hora, nombres, apellidos, porque está en riesgo el trabajo. Porque de hacerlo, esas fuentes dejarán de tener el líquido para beber. Y lo que beben es una miseria por el trabajo de quitar lo que corresponde a una persona en nombre de lo colectivo. Es decir, que me veo impedido de desarrollar en amplitud un hecho que tiene que ver con un modelo que hace a esta cultura diferente o nueva que fortalece la continuidad. Así como hemos charlado con ustedes sobre los cambios estructurales que se dieron para que la estructura no se altere, es decir, cambiar para nada transformar, lo que significa entender, por lo menos, o tratar de entender de qué trata o qué contiene el cambio, en lugar de descartar rápidamente de que no hay ningún cambio. Y hemos dicho que desde la política partidaria es la construcción de lo nacional para luego bajar e instalarse, pero también es lo nacional para decidir cómo se acompaña. Y eso hace a una sustitución, o por lo menos una connivencia de lo peor de la política, en el sentido de la no discusión. Y fundamentalmente digo lo peor de la política porque de arriba no se puede contemplar la identidad que hay abajo, las características del territorio. Pero es tan fuerte ese formato al que hago referencia que puede, y sin forcep, tener posición territorial y desde esa posición decir, yo tengo territorio, yo trabajo en el territorio. Si desde la política partidaria ha funcionado y es un éxito, ¿por qué no se va a aplicar en otras áreas? ¿Por qué no ha de aplicarse en la educación? ¿Por qué? Entonces, nos encontramos que algunas veces, y tengo que hablar así a partir de este momento, algunas veces, la capacitación no es tal capacitación, sino es una forma de decir desde la autoridad, casi como si fuera una empresa, que lo mejor para la empresa es votar a Scioli. Porque es muy peligroso para la empresa que alguien que puede tener una mirada caracterizada muy parecida a la empresa opuesta a nuestros intereses podría ganar, que sería Macri. Ni contarles de Massa, porque ya no está en la nómina de probables. Y entonces lo que se hace es la convocatoria para decir desde la autoridad, no mirando a los pares, es decir, la jerarquía ejerciendo el poder hacia los súbditos que deben comprender ese mensaje que es directo. El mensaje que dice, desde arriba estoy señalándole a usted que debe votarlo a Scioli. ¿Qué es lo menos malo? No, no se equivoquen. Se le está diciendo que es lo mejor. Pero además, la perversidad está en decir que es lo mejor cuando muchos de los que están escuchando eso trabajan en varias escuelas y pueden, sin lugar a dudas, hablar de lo que es la educación pública y la gestión de Scioli. Pueden compartir con la jerarquía que tiene los ojos vendados o está jugando su partido, mirando su prioridad o proyectando algo que todavía no ha conseguido, pero está ahí al caer. Ese trabajador puede, sin lugar a dudas, relatar lo que es la destrucción de la educación pública. Ya podrán saltar los defensores de la misma. No estoy hablando de ellos. No me estoy refiriendo a ellos. Tampoco estoy diciendo que no hay que hacer una defensa, sino, señores y señoras, es todo lo contrario. Estoy diciendo cómo aquellos que después pueden pararse en un atril a decir que hay que defender la educación pública son los primeros que negocian la educación pública. Y en nombre de capacitaciones pueden hacer esto que estoy contando y decir que eso es una capacitación. Vean ustedes que aquel modelito del polo social inclusivo que era un chico o una chica con una computadora tomando presencia y anotando las ausencias de los compañeros y compañeras desempleadas que están en la Argentina trabaja, esa computadora con una persona se le llamó polo productivo y social. ¿Por qué no se le va a llamar a esto que estoy contando una jornada de capacitación? ¿Por qué no? ¿Por qué no se le puede llamar a la construcción de un par de cimientos el desarrollo inclusivo para que las mujeres en algún momento tengan un refugio? ¿Por qué no? Si eso es lo que vino a incrustarse en la vida social y política, no hay espacio alguno, no ya para la discusión. La crítica puede ser tomada como la manifestación del enemigo que hace de la vida un culto a la antipolítica, que es lo que nos ha pasado. El silencio que existe no es casual, sino como suele decirse, ahora menos usual todavía, es causal. El silencio de hoy, se lo voy a decir así para que se entienda, en el microclima, a quien no le hablamos nosotros. La invisibilización ha sido calculada y recalculada. No es el momento de hablar, sino es el momento de silencio, particularmente cuando la figura que sintetiza el avance y lo impresionante que hemos vivido es representante de la derecha. Y no hay dudas de eso. Pero lo tenemos que, ahora, en nombre del silencio y con silencio, y con algunas palabras, vestirlo de progre y convertirlo en progre, rebautizarlo a Scioli. Lo que estoy contando, sin dar nombres, tiene que ver con eso. Y no fueron pocos los que asistieron, sino que asistieron y escucharon. Y han optado por el silencio. Para defender sus puestos de trabajo en una escuela. Y porque por ahí tan mal no les cae Scioli. En verdad, Macri genera un rechazo, ¿no? Por cómo baila, cómo habla, cómo piensa, por ser hijo de. Scioli no tiene tantos pergaminos en ese sentido, ¿no? Pero por las dudas, y para que entiendan ustedes lo que puedo hablar a la mitad, no porque no conozca la otra mitad, sino porque no estoy autorizado para hablar de la otra mitad, es que se exhibió también algún pasaje de lo que sería una propuesta de izquierda. Para los que están en una escuela pública, vean que esa propuesta de izquierda es algo muy trasnochado. Inviable. Pero fundamentalmente, y no se equivoquen, la muestra de lo que estoy diciendo, esta última, de la izquierda, es para que no tenga dudas los participantes de que es una capacitación y que son muy democráticos. Porque ponen y exhiben todo lo que se puede poner y exhibir. No será cosa que alguien se vaya de ahí pensando de que es algo direccionado, que nada tiene que ver con la educación, que nada tiene que ver con la discusión y el debate, mucho menos con la reflexión, con el intercambio de opiniones, con la posibilidad de repensarnos. No, no, no. Esto es democrático porque tratamos de abordar una temática desde varias aristas. Pasó hace algunos días lo que estoy contando. Y no es que no intentamos charlar con algún compañero o compañera, sino que se prefiere el silencio. Mejor no hablar de ciertas cosas. Bueno, lo que nosotros hacemos aquí es hablar de ciertas cosas, no de todas. Por eso se llama Recorte Informativo. Hoy, que será una gran jornada militar, Tecnópolis y demás, con un gran homenaje a San Martín, al general José de San Martín, nosotros haremos un programa tratando de acompañarlos a ustedes de la mejor manera posible, si la garganta lo permite, hablando de ciertas cosas, ¿sí? Este fiscalista, nosotros arrancamos así. Pasará, pasará si lo dejas. Recorte informativo. Mariano Hues, ¿está en la municipalidad hoy trabajando? No, hoy no está en la municipalidad. Es decir, no volvió al trabajo. Mira, me seguís preguntando cosas que no sé yo si las. No sé si. Por ahí no tengo la información. Ah, ¿no? bueno, ahí está. Vos me preguntás, si vos crees que yo hablé de política, yo hablo de política. Que te puedo hablar de la política Mariano Hues y la conté 50.000 veces. Esto me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, le agradecemos a Ana que se comunicó con nosotros por lo que intentamos hacer en la editorial. Que tal vez exploremos esa línea durante toda la propuesta de hoy, el 17 de agosto, y es la función del silencio, ¿no? Y como me decía Ana, después cuando los hechos están consumados, nadie votó a nadie. Que esa es una arista, la arista más conocida, la que no conocemos. Es aquella que termina justificando y que genera un tremendo consenso social para todo, solamente en el momento de la elección, que consolida aquello de la democracia delegativa y ya no hay nada más para discutir, para reclamar, ni siquiera para peticionar. Utilizo la palabra peticionar porque es la que figura en la Constitución. No figura en la Constitución putear o denunciar o escrachar, no figura eso. Peticionar es más ciudadano. Pero ni siquiera eso estamos haciendo, y no creo que se haga en el corto plazo, no lo creo. Bernardo Tosi, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? Bien, acá andamos tratando de charlar con la audiencia sobre los silencios que hay, sobre algunas cuestiones en esto de la capacitación que se viene haciendo, que no puede ser llamada ya así, la utilizo para que vos lo puedas comprender, ya que de eso trató la editorial, la capacitación docente, que es aquella que baja línea para que se vote a Scioli, como hay que votar a Scioli. Sí, efectivamente. A Scioli, ¿se entiende? Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es, nosotros desde aquí, desde este programa, no podemos decir que eso sea una capacitación. No solo una capacitación, ¿no? Sino que es obligatoria. Sí, sí, que, no, de sí, no claro. Cumplirla. Bueno, si algún docente está escuchando y nos quiere decir qué ha pasado por esta situación, le vamos a agradecer. Para además sentir que no hay tanto silencio. En una época y en un contexto muy similar al que vos estás mencionando, quiero decir, este silencio cómodo, ¿no? En muchas circunstancias, que decía el silencio es salud. Sí, me acuerdo. Sí. ¿No? Y por otro lado, la idea de que el silencio genera, ¿no? La frase tenía que ver con esto. Soy amo de mis silencios. No me acuerdo cómo era el refrán completo, pero que la idea final era: soy amo de mis silencios, ¿no? Uh-huh. Soy esclavo de mis palabras y amo de mis silencios. Algo que tiene que ver con el hecho de que cuando uno habla, tiene que sostener, es el sentido del dicho, ¿no? Uno debe sostener con la acción lo que dice. Claro. Entonces, se daba vuelta esa frase que tenía ese sentido para decir, yo no hablo porque si no soy esclavo de mis palabras. Entonces yo quiero ser amo de mi silencio. Sí, sí. Si hablo, tanto, voy a ser esclavo, prefiero ser libre. Exactamente. Bueno, entonces me silencio, sí. Y entonces no tengo que rendirle cuentas a nadie, uh-huh, en definitiva. Y entonces en un debate, en situaciones similares, quiero decir, un empleado municipal, ¿no? En el contexto del Centro Integrador Comunitario. El SIC de la Viviana. El SIC de la Viviana argumentaba esto, ¿no? Cuando nosotros hablábamos y tratábamos de llevar adelante un contexto, un espacio en el cual se pudiera debatir, cada uno pudiera decir lo que piensa, intercambiar, ¿no? Y se invitaba incluso a los trabajadores municipales a que ejercieran ese derecho, ¿no? Obviamente cuando ejercían su derecho era para defender al municipio. Uno de los empleados municipales que estaba ahí en el SIC había hecho un afiche en el cual él no quería hablar justamente por esto. Bueno, le puedo decir a ese hombre, bueno, pasó hace mucho, ¿no? Pero a todos. Bueno, el silencio es el segundo poder en el mundo, pero el primero es la palabra, y es más poderoso. Si quieren, para ciertos momentos el silencio es útil, ¿no? Pero fundamentalmente lo que nos libera es la palabra. Quienes han emitido palabras, yo no sé si ideas, palabras, son los ganadores de la última propuesta electoral, que fue las primarias. Entonces hoy vamos a escuchar eso y vamos a leer algunos textos sobre las cuestiones más sociales, no las que están trabajando ellos, porque han superado el primer escollo, y el gran ganador de esto ha sido Walter Festa. No hay ninguna duda. Eso no significa que sea un buen gobernante, ¿se entiende la diferencia? Los buzones no se compran porque sí. Hay quienes venden buzones. Y no me estoy refiriendo a Festa, sino a aquellos que ya dan por sentado que será un buen gobierno. Si lo que ha sucedido aquí es que Festa le ganó a Wes una interna y Wes ya no podrá ser candidato a intendente. Lo jubiló. En términos políticos es eso lo que ha pasado y no es menor. No es menor. Ahora, de allí a construir una intendencia o un gobierno, falta, yo le digo una eternidad, faltan un par de meses. Por lo menos octubre falta. Por lo menos octubre. Difícilmente se le puede escapar una elección a Festa, porque para que Festa pierda la intendencia en octubre es que se tienen que caer estrepitosamente Macri y Scioli, ¿sí? Y subir Massa. Es una composición. Y yo no creo que eso pase. No creo que haya un caudal electoral. Lo digo en términos de análisis electoral, por lo que he vivido durante muchos años, de un significativo corte de boleta que pueda dar vuelta a una elección, ¿no? Hay que mirar la cantidad de votos que sacó un candidato y otro y te das cuenta que tienen que hacer doblar la elección los que perdieron y ganaron para alcanzar la buena elección de Festa. Recordemos que lo que hace reñida a la elección de presidente, digamos, la elección nacional, es el balotaje. Eso es lo que hace que sea reñida, siendo que en la intendencia del municipio de Moreno, como en todos los municipios, no existe el balotaje. Un voto deja de ser reñida. Claro, un voto, el que gana por un voto es el ganador. Es lo que pasó en Santa Fe. Bueno, vamos a escuchar a Festa. Esta nota la hicimos el jueves en el programa Quórum, programa intenso que tuve el jueves, gringo. Pocas veces hablo de programa de televisión y esta no va a ser la excepción. Me lo perdí. Sí, no te perdiste demasiado. Ahora, si vos te lo perdiste, ahora vas a escuchar lo que dijo Festa. Me tengo que colgar al cable. Cólgate, te sugiero. Festa, vamos. Sí, estamos trabajando justamente para las obras que para poner obras de acá a octubre. Y la verdad que todavía falta un tiempo más. Hay que ganar a octubre. Pero obviamente que ya queremos ir trabajando por las prioridades que tiene el distrito. ¿Por qué ganaron? Yo creo que ganamos por producto del trabajo, de un proyecto de vida. Le dediqué toda una vida a este momento, a este presente, y construí este presente con mucho sacrificio, dedicándole mucho tiempo personal a esto, y creo que también por un trabajo territorial. Y un pueblo que dijo basta. Un pueblo que dijo basta a estos 20 años de un intendente que nos dejó este Moreno y este presente. No digo, cuando nosotros decíamos en la calle, con el primer afiche de los 20 años de la calle destruidas, era un cartel que decía la realidad, que decía la verdad. No era un cartel de odio, porque no hablábamos de la persona, hablábamos ni de la persona ni de la intimidad de la persona, hablábamos justamente de una gestión. Y cuando decíamos después 20 años en un solo hospital, exactamente lo mismo, es la realidad de todo el distrito. En ese sentido hicimos una campaña siendo sincero, diciendo la verdad, caminando, hablando con nuestros vecinos, recorriendo nuestros barrios. Y creo que en ese sentido logramos un apoyo importante de un pueblo que dijo basta a Mariano Hues y nos dio un voto de confianza y esa esperanza que existe de que es posible un cambio Moreno. Usted leyó la carta que mandó Hues, imagino. No la leí, me la contaron. Es una carta que además de señalar que hubo una campaña sucia, desleal, de utilización como nunca antes se ha visto en lo que es el recurso público, le agrega un video. En el video está usted entregando decodificadores y la boleta. Mentira. La camioneta de correo con un afiche suyo. Eso se lo vi. A ver, ¿hay algo que tiene la política desde siempre? ¿Y qué viene a traer usted como parte de la nueva política, si es que se puede definir así? Porque hay cuestiones, y yo lo manifiesto así, si eso es lo que dice Hues, como carga pública tiene que ir a la justicia. ¿Mm? Sí. Porque eso es fraude, ¿no? Y uso ilegal, es decir, no está avalado por la ley. Debería ser eso, pero bueno, está el video y está la carta. En principio, ¿quería escuchar usted sobre esto? Hace 4 meses que nos repartimos decodificadores, sí. Una foto vieja. ¿DNI? Porque eso también denuncia. Y los DNI hicimos un enfrente de ahí en Trujillo, hicimos 5.000 DNI, que eso es la parte buena e interesante, que pudimos acercar al pueblo de Trujillo, que había sido hace tiempo devastado por un robo, todas las máquinas que fabricaban DNI en la dirección de Trujillo. Sí. Y lo que hicimos fue un operativo de DNI. Y a una cuadra, en los extremos, había mesas de difusión, tanto nuestra como las de él. O sea, que no se haga el sota. Ahora, yo creo que son argumentos para justificar una derrota. ¿Por qué no habla mejor de la gestión? Porque en realidad su propuesta era que ahora sí con él, nuevamente Moreno iba a despegar, pero tenía que ser con él. ¿Por qué no habla mejor dicho, por qué no explica por qué no dejó un solo hospital en 20 años? ¿Por qué no explica por qué las salas trabajan hasta mediodía nada más? ¿Por qué no explican por qué no dejó las calles destruidas? ¿Por qué no explica eso mejor antes que argumentar, previendo la derrota, porque él estaba viendo que iba a perder, hacer estas cuestiones que tiene que ver con denunciar, difamar? Nosotros sí nos atacaron, personalmente. Yo creo que es una forma de hacer política que se tiene que acabar, no solamente en el Moreno, en el país. Yo creo que, evidentemente, a nosotros nos dan un voto de confianza porque creen que somos algo distinto y que verdaderamente gestionamos y caminamos junto a nuestro pueblo. Y creo que el pueblo lo que quiere ahora es justamente una forma de hacer política distinta. Bueno, hoy vamos a hacer uno y uno. Este es Festa, explicando básicamente por qué ganó, que ya tuvo reuniones con funcionarios que están en la cartera de Debido. Debido es candidato a diputado nacional, me parece. ¿No? Sí, efectivamente. Candidato a diputado nacional. Está buscando pero trabajo. Ya estuvo. No, está buscando fueros. También. Ya mantuvo reuniones Festa para tratar de confirmar hoy que tendrá obras el municipio en diciembre, en enero. El golpe de efecto sabe Festa o cualquiera que lo tiene que hacer. Sabe. Este es el primero. Hablar con los funcionarios a nivel nacional, acercarse a Scioli, si es que va a ser el próximo presidente, es decir, necesito que Moreno se garantice, no sé, el playón deportivo de la Reja Grande, la calle La Madrid. Termínenlo mañana, por favor. Hagan algo con ese contrapiso que lo dejaron ahí. El segundo paso de Festa es el más complicado. Y se va a llamar municipalización de la basura. Ese es más complicado. Ahora, Festa entiende que puede ir a esa dirección y alcanzar ese objetivo, no solamente porque podrá conseguir los camiones en la Secretaría de Medio Ambiente de Nación, hablar con Moyano, de que no es nada personal con el gremio, sino que además encontrar ahí la llave para hacer una denuncia penal contra Hues. Por eso, yo les adelanto hoy, no con el diario del lunes, hoy, cómo se construye la intendencia del efecto. Si son efectos poderosos, uno para el microclima, porque no todos hacen una asociación de la basura y la corrupción en el afano. Nosotros, de que hacemos este programa en esta radio y en otras radios, venimos hablando siempre cómo se robaron la plata de la basura. ¿Se entiende? Entonces, le estoy adelantando qué es lo que va a hacer. Tiene que ver con una dirección muy clara de dar una señal de transparencia hacia la sociedad y al mismo tiempo señalar que Hues se afanó tanta plata. Es útil, es pragmático, es eficiente, si quieren ustedes. Sí, es una carpeta además, ¿no? Esa carpeta que da poder. Sí. El trabajo de carpeteo también es importante y necesario cuando obviamente uno asume, en el caso de asumir, en un contexto, digamos, tan estático y conservador durante tantos años, ¿no? Donde tantos actores se han acostumbrado a hablar con Mariano, bueno, ahora van a tener que hablar con Walter. Sí. Entonces, en ese contexto, las carpetas sirven. Sí. Para en tanto Mariano Hues y a los otros actores. Sí, desde ya lo que apunta, más allá de lo que dice mi compañero, si fuera Lucas Franco, haría lo mismo. Si fuera Carlos López, haría. Para ser claro, eso no es una cuestión de personaje. El personaje podrá tener mayor o menor cualidad. Pero cuando yo hablo de la municipalización de la basura, es lo que debe hacer cualquiera que llegue a la intendencia. ¿Sí? Cualquiera. Y todos van a ir a hablar con esa persona porque es la que ostenta el poder y quien debe marcar la cancha. De hecho, en un momento de la nota yo se lo pregunto para que él sea explícito. Pero antes de seguir con Festa, quiero que escuchen lo que dice Coppola, que Coppola está en condiciones de ser intendente. Es más, dice que él va a polarizar la elección. No por él mismo, sino porque Macri va a polarizar la elección con Scioli. Entonces va a quedar muy rezagado Massa, y como ahora es el voto útil, no el especulativo, ahí pasó el camión del DNI por acá. Un voto útil ahora, digo, lo van a acompañar a Coppola, si no, no lo van a acompañar a CEF. ¿Ustedes se dieron cuenta que las fuerzas que llegan con posibilidades son dos fuerzas bien de derecha y una que dice ser progresista en el orden local? Que no es muy diferente a lo que pasó a nivel nacional, ¿se dieron cuenta o no? ¿Le prestaron atención cuáles son las opciones que Hues podría decir a sus militantes? ¿Vótenlo a ellos, a Coppola o a CEF? ¿O está esperando Hues que se resuelva la interna de progresistas? Para decir, pueden acompañar un voto. ¿Puede pasar eso? Y si yo les digo que puede pasar, bueno, después se los cuento, pero primero Coppola. Nosotros estamos convencidos que, y lo ha dicho anteriormente Roberto en su expresión, le ha seguido criticando el voto de Damián Contreras y es el voto que tiene que salir a pedir. La realidad es que el voto del Frente Renovador que tiene Damián Contreras, yo no estoy seguro que vaya adentro del Frente Renovador. Y el voto de Mariano Hues, que ha votado en contra de Festas, tampoco. Hay un caudal de voto muy importante que hay que trabajar, hay que ser escuchado, hay que proponerle, hay que contarle qué Moreno queremos. Y particularmente creo que es un voto en el cual nosotros podemos llegar y podemos trabajar, y por eso podemos polarizar la elección con Walter Festa. Es decir, que usted viene a cumplir aquí en Moreno el papel de Massa a nivel nacional. Sí, más o menos, ¿no? Digo, en una comparación, Massa dice, yo evito la polarización, yo existo. Bueno, usted también está diciendo, yo existo y la polarización no es cierta, no es posible. No, yo creo que nosotros vamos a polarizar. Nosotros tenemos el candidato. Ah, mire, escuchen esto. Coppola está diciendo que sí va a polarizar la elección con Festa. Con Walter Festa, exactamente. Digo, dejándolo rezagado a hacer. No tengo dudas de eso. Nosotros tenemos el candidato que va a polarizar la elección nacional. A ver, Mauricio Macri ha sacado 30 puntos. La elección del Frente Cambiemos de 30 puntos, solo a 7 puntos de Scioli. La elección de nuestra candidata a gobernadora ha sido estupenda en la provincia de Buenos Aires. Cuando todos decían que era mujer, que era joven, que no podía. Digo, ha hecho una elección de 30 puntos, casi 31. María Eugenia ha hecho una elección de 31 puntos casi en la provincia de Buenos Aires. Superando a Aníbal Fernández, superando a Domínguez, superando a Felipe Solá, superando a todos los candidatos. Digo, y la gente quiere un cambio. La gente quiere cambiar, lo ha demostrado no solo Moreno. No quiere más la vieja política. No quiere más a los históricos. Digo, si no quiere más a Acef. Para usted Acef es un histórico. No, yo no hablo de Aníbal, de Acef, de nadie en particular. Yo digo lo que habla. Yo no hablo, es un histórico, ya no está más. Yo no hablo ni de uno ni del otro. Yo no hablo de los demás. Yo hablo de proyectos. ¿Sí? Y digo lo que yo pienso sobre cómo va a ser la elección. No hablo de los demás dirigentes. Pero vos fijate, perdió Otacé Merlo. Perdió Carilino. Perdió De la Torre. Digo, perdieron los históricos. Perdió Mariano Hues. Digo, entonces, la gente busca figuras nuevas y este proyecto de Cambiemos muestra figuras nuevas. Digo, no hay duda que yo soy un dirigente que, si le van a evaluar, el nivel de conocimiento es bajo. Hoy hace poco que estoy en la política. Y hice una elección de 15 puntos. Bueno, vos, gringo, que sos un amante de las matemáticas, ¿no? De los porcentajes y todo eso. Así te escuchaba de yo. De los datos concretos. Sí. Mirá, los números, sí, los números son concretos ahora. Son eso concretos, puede, son eso puede disparar. No es estadístico. Esto no es estadístico, claro. Son votos son reales votos, y concretos. Sí, ahora eso dispara miles de interpretaciones porque esto era una primaria, ¿sí? Pero escucharon, o me permito sugerirles algo de lo que dijo Coppola. Él señala, la gente está cansada de los históricos. No lo va a decir, ¿por qué? Porque Acef es grandote, es probable, porque Acef lo llevó a la política Coppola, pero claramente se está refiriendo a Acef. Y dice, se va a polarizar la elección, yo polarizo la elección con Festa. Si la gente está cansada de los históricos, alguien que hace a la historia de la oposición en Moreno es el acefismo. Esto también es un dato concreto. Y no es matemático, es político. Y cuando comenzó la historia de las primarias, antes de la confección de las listas, si había algo soñado por la generación de 30 y 40 años, era jubilar a dos. Uno Hues, el otro Acef. Dice, yo lo puedo decir porque lo escuché. Lo mejor que nos puede pasar a nosotros como generación, y te estoy hablando de varios espacios políticos, no de dos, es jubilar. Y se dieron cuenta los jóvenes que pueden jubilar a varios. Y queda un campo abierto para que se escuche con más fuerza la propuesta de Festa, que dice, yo quiero armar un gobierno con los mejores cuadros de los partidos que quieren lo mismo para Moreno. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Es interesante porque tal vez este es un momento que tiene que ver con un recambio generacional que del 83 a esta parte se viene dando, digamos, gradualmente, digo, porque muchos de las personalidades que hasta hace poquito estaban interviniendo activamente en la política habían empezado su actividad en la década del 70. ¿No? Llegando a cierta preeminencia en la década del 80 y bueno, en la del 90 continuaron y bueno, en 2000, podríamos decir que empezó en la década del 2000-2010, empezó ese recambio que se viene a efectivizar ahora. Digo, mencionar algunos nombres, Néstor Kirchner, Carlos Menem, Raúl Ricardo Alfonsín, son, digamos, tres personalidades que serían parte de esa vieja política que viene a ser recambiada por una nueva política y un nuevo contexto y un nuevo escenario, ¿no? En momentos en los cuales la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista signaban los destinos de la democracia en la Argentina, hoy en día hay una fragmentación partidaria en frentes y hay una nueva intención de polarizar las elecciones a la vieja usanza, ¿no? Cosa que permite hacer la democracia más previsible, más estable, sobre todo para los factores de poder, para los grupos de poder económico y político, ¿no? Fuera y dentro del país. Esto le interesa a muchos, ¿no? Más allá de quién gane, ¿no? Si gana la derecha, si gana la izquierda. Bueno, si gana la izquierda, esto por supuesto entre millones de comillas, ¿no? Esas gana fuerzas, la izquierda de Scioli. Claro, esas fuerzas que serían más tiradas a las políticas sociales, ¿no? Más a la usanza del estilo, por ejemplo, americano, ¿no? En el que los demócratas supuestamente están a la izquierda, bueno. No digamos. Claro, pero por eso. Pero es que tienen una tendencia. Tienen una tendencia. Demócratas republicanos. Claro, no. Que tienen una tendencia. Los halcones republicanos, sí, claro, y toda esta parafernalia ilusoria, ¿no? Que da cuenta de que los demócratas serían gente que pretende seguridad social universal, salud, servicios de salud gratuitos, cosa que en Estados Unidos no hay, ¿no? Y que los republicanos son más liberales, que tienen más una intencionalidad, efectivamente debe haber propuestas que dan cuenta de estas particularidades de una y otra fuerza. Ahora, en definitiva, no es más que una estrategia bifronte, para seguir sometiendo 4 años a uno de una manera y 4 años de otra manera a las grandes mayorías que en definitiva siguen en una situación muy similar allá en Estados Unidos. Y bueno, esa es la intención aquí en la Argentina. Por eso la polarización conviene a muchos, ¿no? Y conviene también el recambio que da cuenta de una posibilidad de reorganizar fuerzas, de trabajar más tranquilamente en una oposición en determinado momento, digo, porque el PJ en el sistema democrático termina exhausto, ¿no? El peronismo como movimiento político que ha dirigido los destinos de este país durante muchísimos años, con algún interregno, ¿no? Alianza, Unión Cívica Radical, etcétera, pero que ha estado presente siempre el justicialismo, bueno, necesita también sus momentos de descanso y que alguien asuma la responsabilidad sin tener que correr permanentemente con el costo político, ¿no? Este costo político que implica, por ejemplo, que un Aníbal Fernández haya venido del menemismo, haya estado en el dualdismo, bueno, todo esto, bueno, es la posibilidad de darle a esta gente, bueno, cuando asuma Macri nosotros no vamos a tener nada que ver. Y sí, vamos a tener a alguien a quien echarle la culpa cuando volvamos a hacer gobierno en 4 años más. Y nosotros estamos ahí como una garantía para volver. Sería así. Bueno, además de eso, Coppola dijo 30.000 votos. Esa es la cifra de Coppola. Como ustedes saben, todavía no hay un recuento definitivo. Esto se va a conocer, supongo, esta semana, aunque la fecha es 5 de septiembre. 5 de septiembre es la fecha en donde ya tiene que estar todo claro. Y sobre todo lo claro debe aparecer para el Frente Progresistas. Como una respuesta a lo que decía recién, ¿por qué Hues esperaría eso? A ver, los lazos históricos, no con Luca Franco, sino con el papá de Luca Franco, que fue funcionario de la municipalidad y forma parte del peronismo, son harto conocidos. Y Lucas Franco, sobre todo Libres del Sur, tiene una incidencia territorial que no tiene el Partido Socialista. Aquí estoy hablando de hechos objetivos, no estoy haciendo un análisis político. Estoy hablando de lo que es la elaboración política y la presencia política de una y otra fuerza. Y sobre todo por algo que tiene Libres del Sur, que es una cuestión generacional. Así que le doy los 3 elementos que podrían hacer, sin que Hues diga qué hacer, a muchos ir hacia esa dirección. No contenidos por Festa, por una cuestión de bronca, porque Festa le ganó. No pueden ir a la derecha con ASEF ni con Coppola, queda Progresistas. Y en menor medida el FIT. ¿Recuerdan ustedes que tanto el FIT como Progresistas tenían una hipótesis que el voto desencantado del kirchnerismo iba a ir para ellos? Bueno, fue todo para Scioli y algo más para Scioli. Y fue para María Eugenia Vidal, no fue para los sectores que medianamente podían contener la decepción ideológica. No fueron contenedores. Bueno, Coppola está diciendo eso. Vamos a escuchar a Terrile, que Roberto Terrile es uno de los apoderados y uno de los hombres más vinculados con Aníbal Acef históricamente. Es un empresario, es una persona muy conocida en el ambiente empresarial de Moreno, que decía esto respecto a la elección y si están preparados para ganar. Respondió lo siguiente. No, sinceramente esperábamos sacar más votos. Me sorprendió muchísimo la actitud de mucha gente de Moreno, incluso amigos míos de toda la vida, que dicen, no, en octubre lo votamos a Cef, pero vamos a votarlo a Festa en este. Para que pierda Hues. Para que pierda Hues. Ese fue un voto pensado, me dice. Pero vos sabés la cantidad de gente del cordón del Sarmiento, sí. ¿Cómo se llama? Paso del Rey, Moreno, la Regi Francisco Álvarez, que es un voto tradicional de los ASEF, que ha votado a Walter. Lo ha votado a Walter por una cuestión. Yo creo que ganó el voto bronca. Y coincido totalmente con lo que dijo Walter en el anterior programa. Hay que ser muy prudente. Ahora es otra elección. Ahora es otra elección totalmente distinta. Y la gente va a votar de otra manera. Como vos dijiste, hoy tenés tres candidatos, cuatro que quedan. Y con posibilidades concretas vas a tener dos, que va a ser Festa y ASEF, de ganar la elección, ¿no? Ustedes van a trabajar terrible para lo que se llama hoy esa palabra mágica que es polarización. No, es que de hecho vas a ver que el voto útil va a ser muy importante en Moreno. No. De Frente para la Victoria va a ir para Festa. Sí. Y el voto del Frente Renovador va a ir para ASEF. Frente Renovador es la segunda fuerza con un 30%, sacamos en el orden de los 60.000 votos como fuerza. Yo creo que se va a polarizar la elección. No es determinante. No creo como Festa que va a ganar Scioli. Yo creo que Scioli pierde. Yo creo que Scioli no va a ser presidente. ¿Va a ser Macri presidente? No, yo aspiro a que sea Massa, pero yo creo que el que llegue segundo al balotaje es el presidente de la nación. Para mí Scioli, estamos hablando de política nacional, ¿no? Yo sí, creo sí, que claro. Vamos a hablar del distrito, pero para mí Scioli, si bien tuvo un piso muy alto, yo creo que es piso y techo. El techo es muy bajo. Y el que llegue segundo, si es Macri, será Macri, y si es Massa, será Massa. Son más los que no quieren a este gobierno que los que lo quieren. Che, nosotros tenemos que ir a la tanda, ¿no? Ah, me dice que no, Estefe. Tiene un poder. Vamos a tratar de hablar menos ahora y vamos a ir a la tanda. Terrible dice, sacamos menos votos que los que esperábamos. Bueno, para muchos fue sorprendente la victoria de ASEF frente a Contreras, o sea, ganarle a ASEF a Contreras en una elección que no es de medio término, es una elección ejecutiva, una primaria ejecutiva, y le gana. Lo que hay que comprender es que el vecinalismo para esta elección, no tengo acá la boleta, no tengo acá la boleta, pero no las llevé todas acá, no quedó ninguna. El vecinalismo para esta elección tuvo que armar un frente, y ahí voy a lo que decía mi compañero respecto a demócratas y republicanos. Aquí la versión que tenemos en la Argentina es de destruir el partido, en Estados Unidos no, el Partido Demócrata es un partido consolidado y el republicano también. Eso es lo que hace a la base de la política. Acá no, acá los frentes terminan destruyéndolo al partido, y les voy a dar el ejemplo de lo que sería la destrucción, aunque puede ser una palabra fuerte, pero sí lo que es la construcción que termina deconstruyéndolo al vecinalismo. La lista que tiene ASEF, primero está Kartoffel, que es un hombre de la Unión Cívica Radical. Segundo, creo que es una mujer que sí responde al vecinalismo, y luego ya viene una composición de la lista donde está el peronismo, el sindicalismo, el radicalismo, por ahí el vecinalismo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que en caso de ganar ASEF, o en caso de no ganar ASEF, la fuerza que va a representar ASEF en el Consejo Deliberante va a ser uno. Uno. Si entran tres, será uno. Los otros dos tendrán juego propio. Podrán seguir los lineamientos de ASEF, que nunca ha sido un gran conductor de su tropa, o podrán los otros buscar en un Consejo Deliberante que tendrá a partir de diciembre, que es el otro elemento que se desprende de la elección del domingo 9 de agosto, ¿sí?, un intendente que estará muy lejos de contar con mayoría propia. Lejísimos de contar con mayoría propia, porque el HCD se va a transformar en un cuerpo de 24 ediles. Y la mejor elección que puede hacer el Frente para la Victoria en octubre le daría 7 concejales. A 24 hay una distancia. Entonces, aquí lo que se ofrece es los frentes Por eso la lista de Festa es la más ganadora, y es el más ganador, porque él armó una lista, si querés, pura. El único que aparece ahí es Gómez. ¿Mm? Gómez de los Gómez, de los históricos Gómez acá de Moreno, ¿sí? Que Ricardo Lolo Gómez fue parte, como siempre digo, del grupo Talcahuano, cuando él, circunstancialmente por eso de la vida, llegó a la Cámara de Diputados de la Nación y hace un vínculo muy fuerte con Acevedo, que termina siendo gobernador de Santa Cruz y que es el que impulsa la campaña de Néstor Kirchner presidente. ¿Mm? Por eso el primer kirchnerista sería Gómez, Lolo Gómez, y no Mariano Hues. Los frentes van a tener esto. El que mejor posicionado está es Festa, porque tendrá 7 concejales o 6 concejales que van a responder a él. Digo 6 y no 7 porque o Barreiro o Chico Frays van a estar en esa lista. Y uno de los dos entra. Algo que, bueno, mencionaste en varias oportunidades. Por ejemplo, dijiste que Aníbal Acef no sabe dirigir o no puede dirigir o no ha tenido la habilidad suficiente para dirigir a su tropa. Y por otro lado, el hecho de que... No, dije que no es un gran conductor. No es un gran conductor. Ahí está. Estaba tratando de buscar cuáles eran las palabras que habías utilizado. No digas cosas que no dije, digo. No pongas bocas en mis palabras. Y bueno, otra idea que también estabas manejando en relación a que los partidos, que lo que sucede aquí es que los partidos se dinamitan, ¿no? Y se van destruyendo, digamos, a medida que la coyuntura política cambia. Uno de los factores que aglutina, y esto no es solo en el Partido Peronista, sino que el Partido Peronista, o mejor dicho, el movimiento peronista o el peronismo en general, tiene una frase que habla, ¿no?, de la cuestión de la conducción y de que los melones se acomodan en el camino y toda esta cuestión. Y tienen esto porque tienen una práctica del poder. Quiero decir, el poder es un gran aglutinador. Cuando uno llega al poder... las identidades se fortalecen, los relatos, que hoy en día está como muy, muy consciente de la importancia de los relatos, de las ideas fuerzas para que una identidad se conforme, pero esto siempre ha sido así, hay una necesidad de recambio de ideas fuerza, ¿no? La boina blanca de la Unión Cívica Radical ya no tira, no tiene marketing eso. ¿Te diste cuenta de algo? Que seguramente sí, pero yo soy un gran observador que tengo vos. Que por primera vez no habrá un candidato radical. Sí, en la presidencia de la Nación. Uno de los resultados. No, pero es la primera vez. Sí. El radicalismo ha venido desde la Alianza para acá. No ha podido soportar esto que un poco estaba diciendo yo, que es el hecho de que la oposición, al no tener un poder que lo aglutine, se empieza a desmembrar. A deshilacharse y que, bueno, obviamente teniendo un gobierno absolutamente inviable como fue el de la Alianza, termina, bueno, dinamitando lo que quedaba. Esto es producto, digo, la desaparición de la Unión Cívica Radical, el partido centenario y de todos sus ídolos, ¿no? Desde Leandro N. Alem, Irigoyen, y a pesar de que lo han querido levantar, a Irigoyen y en este momento a Raúl Alfonsín, dejando de lado a Balbín, ¿no? Que en algún momento, bueno, se lo levantaba, bueno, como es parte de la oligarquía, vieja oligarquía del campo, se ha olvidado a Balbín. Pero retomando, lo que quería decir es que la derecha, para tener una fortaleza y una identidad y un relato propio, que no lo tiene, lo tiene que construir, necesita ser gobierno para eso. Quiero decir, las ideas de aquí a varios años que puedan llegar a polarizar y a generar una posibilidad de crear esta izquierda y esta derecha, y que el kirchnerismo, no solo el kirchnerismo, quiero decir, en las personas de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, que han llevado adelante reformas en lo electoral y que han tenido indicaciones desde el exterior también, ¿no? Incluso para poder llevar adelante todas estas reformas y poner una seguridad jurídica en los mecanismos de elección de las autoridades, hace que se tenga una necesidad de que la derecha conforme esto y convenza a toda la dirigencia política en general de la conveniencia de tener un sistema democrático sólido para, obviamente, mantener los privilegios de la burguesía, los sistemas de explotación y etcétera, que van a permitir que haya una tranquilidad en la, digamos, sin temor a que vuelva a suceder un 2001. Eso, para eso es necesario tener un recambio, por lo menos aceitado, de identidades fuertes entre una supuesta centro izquierda y una derecha, y para eso hay que conformar una derecha que está débil, no tiene identidad, no tiene relato propio. Bueno, hay que ayudarla para eso, y una de las cosas que se podría hacer para permitir que esto sucediera es efectivamente que llegara a un gobierno. Digo, lo que ha hecho el kirchnerismo para lograr darle una fisonomía al macrismo, que siempre ha sido reacio a eso. Recordemos a Horacio Larreta andando en bicicleta, ¿no? Casi las burlas de 678 y el kirchnerismo en su conjunto en relación a esto, era como decirle, muchachos, pónganse las pilas porque esto no ayuda a nadie. Es la construcción de una identidad respetable como fuerza de oposición de una derecha rancia y conservadora hace a una solidez democrática, porque obviamente hay un sector de la población y del establishment que apoya ese tipo de políticas y necesita una expresión concreta y real de opción de poder que permita, bueno, hacer una gobernabilidad más apacible en la democracia actual. Bueno, tal vez esto que trae Bernardo es de la alta política. Yo no sé si la Argentina tiene eso. Yo no lo sé. Tengo mis dudas. No digo que no exista, ¿eh? Yo tengo mis dudas de que se plantee así. Carta abierta. Sí, pero carta abierta es carta abierta. Desde ya, en cada periodo vas a encontrar algunas mentes lúcidas que construyen la idea de que se está elaborando algo así. Yo tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas, sobre todo en el último tiempo. Les voy a dar un dato local y vamos a la tanda, ¿no? El dato local que se le pasó a este programa a señalar, bueno, hicimos lo que pudimos en el tiempo que estuvimos, es que ganó la confrontación. La primaria deja como saldo la victoria de quienes confrontaron. Festa hizo una campaña diciendo que Wes deja calles destruidas, que Wes deja un solo hospital, se aleja él de la construcción. Él no fue parte, o en todo caso, porque él reconoce que integró esa fuerza, pero no tuvo incidencia para modificar las políticas. Pero se aleja. Y lo cuestiona y lo castiga. ASEF cuestionó a Contreras todo el tiempo. La forma en que eligió ASEF hacer política, en la diferenciación, que es lo que siempre intentamos nosotros explicar desde aquí, y hasta aburrimos haciendo notas con todos los dirigentes, decir, pero ¿cuál es la diferencia? Porque era la clave. La diferenciación que hace ASEF, y probablemente lo voten ASEF, es porque él dijo, yo no tengo nada que ver con 20 años. Yo nunca le pedí a este gobierno nada. Yo no lo integré al gobierno. Contreras desde ya fue presidente del Consejo Deliberante en el 2011, pero además participó de lo que fue el sostenimiento de la intendencia de Andrés Arregui. Entonces, vean ustedes que la confrontación de aquellos que sí fueron a la diferenciación es lo que termina estableciendo un resultado, por lo menos una lectura más, no el resultado. Y podría ocurrir lo mismo también en progresistas. Mientras Carlos López hablaba que fue una interna no deseada en lo local, Luca Franco planteó cada vez que salió al aire que ellos estaban decididos y estaban convencidos de disputar la interna. ¿Por qué? Porque es una fuerza nueva, con territorio, con los barrios, porque no le temen al recambio generacional. Hay algo que no puede ser soslayado, por lo menos en este análisis, que ha sido la confrontación. Sí hubo confrontación. Es más, si ustedes recuerdan algo de las estupideces que suelo decir aquí, les dije que los frentes iban a quedar dañados, porque no es la política la que se va a fortalecer, es el candidato que se fortalece, y por eso Festa está leyendo el momento y dice, voy a convocar a los mejores de toda la fuerza para armar un gobierno en serio. Se lo estoy adelantando. Yo no trabajo con el diario del lunes, ¿eh? Se lo estoy adelantando que por ahí viene la cosa. No, me quedé pensando en este análisis, ¿no? Que tiene que ver con la confrontación y que tiene que ver con las diferenciaciones, con lo actual. En su momento Aníbal Acef hizo una diferenciación con Contreras, pero también hizo una diferenciación con Leonardo Coppola, porque también afirmó en su momento que él tampoco había silenciado críticas, que él no había avalado con su silencio algunas decisiones, haciendo una clara referencia a Leonardo Coppola en su labor dentro del Consejo Deliberante, en momentos en los cuales, bueno, decía abstenciones o, bueno, o apoyos críticos que llevó adelante Leonardo Coppola, dando Aníbal Acef una clara crítica a ese acompañamiento que en eventuales circunstancias tuvo Leonardo Coppola con la actual gestión. Y eso, bueno, desde ya, por lo menos en el caso de Moreno, que si bien guarda los mismos lineamientos que la elección general, tiene sus particularidades. Sí. Tiene sus grandes particularidades por ser un distrito del conurbano, pero también más porque tiene sus particularidades dentro de los distritos del conurbano. Y una de esas particularidades tiene que ver con la claridad con la cual se han expuesto las debilidades de la actual intendencia y obviamente un desgaste que ha permitido que se le pegara desde muchos lados, ¿no? Y eso ha dado como resultado una elección adversa para lo local. Por eso el cambio está permitiendo, o por lo menos el discurso del cambio está permitiendo el llevar adelante campañas políticas exitosas. En el caso de Progresistas, el cambio generacional efectivamente está dado el cambio generacional como leitmotiv de la lucha, ¿no? De la lucha interna del conflicto dentro del Frente Progresista, y por otro lado la cuestión del territorio, ¿no? Y una diferenciación con muchas otras fuerzas que tiene Libres del Sur en este momento, que es el único, por lo menos, fuerza concreta que a nivel local, por lo menos, no ha abandonado territorio, como sí lo ha hecho el Frente para la Victoria, ¿no? Como otra fuerza que tenía una red de punteros en su momento, y obviamente eso fue por decisión de el gobierno nacional, que ha abandonado, y esto lo hemos reiterado en varias oportunidades, el territorio a otras redes que tienen que ver con las fuerzas de seguridad, que tienen que ver con el narcotráfico, que han echado sus tentáculos en el manejo, ¿no? Y en el apaciguamiento, vía gatillo fácil, vía reclutar para el robo y para el narcotráfico, bueno, cosas que hacen las fuerzas de seguridad pública, de la fuerza pública, así como las bandas y las redes del narcotráfico. Bueno, esto, este retiramiento de parte del Frente para la Victoria del territorio, ¿no? Recordemos lo que era un puntero, ¿no? Obviamente el sistema clientelar no solo tenía que ver con la prebenda, que efectivamente así era, sino además con un conocimiento del territorio que permitía a veces lazos de afecto, lazos de contención, ¿no? Que permitía el conocimiento de los niveles de explotación y de sometimiento que estaba sufriendo la población, ¿no? Los comedores comunitarios tienen su origen también en la red punteril del propio Partido Justicialista. ¿Por qué? Y bueno, en su momento también el dualdismo intentó recomponer esa red que se venía desarmando en la época del menemismo, cuando se afanaban todo, ¿no? Uh-huh. Una red clientelar admite, por supuesto, que los punteros se afanen algo, pero no todo, porque efectivamente, si no, la red clientelar empieza a hacer agua. Bueno, se sacó eso del, digo, yo recuerdo en mi barrio, teníamos dos punteros, bueno, esos dos punteros ya no existen, no tienen peso, no tienen relevancia. Uh-huh. Y bueno, lo hemos escuchado en varias oportunidades, testimonios en ese mismo sentido. Libres del Sur fue la única fuerza que mantuvo con lo que había capitalizado desde el 2001, 2002 para acá, cosa que, bueno, otras fuerzas minoritarias, pienso por ejemplo en el Partido Obrero, que también tiene en la CCC, que también tenía y tiene una organización que, bueno, que siempre dependió de algún modo del Estado, ¿no? Los planes de trabajar, dependió de su subsistencia a eso. Al no tener eso, se le hizo más difícil. Libres del Sur, al tener más llegada y al tener más capacidad de tener recursos, bueno, ha podido sostener esto y con una política activa dirigida a lo electoral, que esto posibilita, obviamente, una sustentabilidad de esa inserción en territorio más sostenida. Muy bien. Agotamos esta primera parte del programa, ¿eh? Así que vamos a la tanda y después te voy a leer por qué Scioli no gastó la plata que tenía en el año 2014 para las obras hídricas, que es lo que nadie está hablando. No hicieron un par de clics, no llegaron a la contaduría de la provincia de Buenos Aires. Nosotros pudimos llegar a ese espacio, que es un espacio oficial, es público, y te vamos a leer por qué no gastó o la plata que dejó de ejecutar Scioli en el año 2014. No ahora, sino en el 2014. Así ya venimos. Sí. Toda la información del mundo está a 8 clics de distancia. Ahí está. Muy bien. Clic. Recorte informativo es reflexión, acción, emoción también. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población. 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. El rock de tu barrio se escucha, en FM Moreno. A las 21 horas, rock local. En FM Moreno, 90.1, estación de música. Se viene la 7ª edición del Octubre Callejero. El teatro y distintas expresiones artísticas callejeras salen a la calle con sus colores, su alegría y su mensaje. Había una vez un teatro vacío, con artistas callejeros buscando revolución. Recordándonos que todavía podemos juntarnos, divertirnos y reflexionar todos juntos. En un parque, en una plaza, en una esquina, en la calle. Inquilinos de la calle, magos

traga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfanos hace de brújula, se lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer. A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacar la voz. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, después de todo lo que intentamos hacer en la primera parte del programa, ahora emprenderemos un camino de mayor dinámica, compartiendo audios, compartiendo notas e informes, algunos que son muy significativos de lo que es, no la decida, sino la, definición política. Primero es para convocarla a Cintia, que está del otro lado, no está aquí su presencia física, pero sí su voz. Cintia, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Bueno, adelante en la presentación de la nota. Bueno, el día viernes participé en un taller que fue de alguna manera llevado adelante, promovido por la Feria del Mundo, la Feria del Fin del Mundo, perdón. El taller, o este taller de medicina tradicional, se llama Ñaupa Ñaupa, y tiene como base poner en la mesa esto que lo hemos hablado en distintas oportunidades, que es que la medicina también es una herramienta del poder que nos dice qué es saludable, qué no, cómo nos tenemos que cuáles son los tratamientos que tenemos que llevar adelante. Bueno, entonces lo que se plantea desde Ñaupa Ñaupa es empezar a hablar de medicina tradicional, empezar a hablar y del reconocimiento del propio cuerpo y de reconocer también que en este sistema tan complejo que tenemos, tenemos herramientas para poder curarnos con hierbas que son medicinales y no son invasivas, como muchas veces lo son los medicamentos. Y se cuestionan distintos temas en el marco de también un modelo productivo que nos enferma y que lo hemos hablado en varias oportunidades, de lo cual el poder, desde, digamos, también teniendo en cuenta que la medicina es un negocio, no lo plantea. El crecimiento de las enfermedades tiene que ver también con el tipo de alimentación que tenemos y con el modelo productivo que avanzó y crece en nuestro país y también en los territorios. Recuperar lo que nos enseñaron nuestras abuelas, nuestras madres, es una manera también de empoderarnos y empezar a reconocer nuestro propio cuerpo. Bueno, y vamos a compartir con la audiencia algunos audios de la nota que hiciste, ¿sí? Sí, el taller estaba organizado por tres compañeros, dos varones y una mujer. Allí el tema principal era mujer, aunque quiero aclarar que es un taller que habla de distintas cuestiones. Se realiza en la Facultad de Medicina, se logró traerlo acá a Moreno, pero bueno, en esta oportunidad era vinculado con cuestiones de la salud de la mujer. Vamos a escuchar el primer audio. Nosotros hablamos con Emiliano y explica justamente esta mirada política que tiene el taller y por qué llevarlo a distintas zonas del conurbano. Nace en la facultad, pero afortunadamente cuando esto va creciendo nos han empezado a ir invitando a distintos lugares. Ahora estamos en Moreno, por ejemplo, pero hemos ido a otros barrios, a otros lugares, y también incluso lo hemos dado en distintos barrios, sí, en distintas facultades, incluso en facultades de sociología, en distintas facultades, pero sobre todo también vamos a los barrios, ¿no? ¿Cuál es la mirada política que ustedes quieren instalar? Porque se habló acá de modelo productivo, de agronegocio, de las empresas que utilizan nuestro cuerpo también para tener ganancias. ¿Cuál es la mirada política que ustedes plantean también en estos talleres? Hay la mirada política puntual, y para ser lo más conciso posible, es esto, es poner nuestro conocimiento, o sea, la ciencia de la salud, nuestro conocimiento, al servicio del pueblo. Y eso es lo que tiene que primar. Hacer la medicina, que esté hacer una medicina al servicio del pueblo y no al servicio de los grandes monopolios. Una medicina al servicio del pueblo, ¿sí? Y no al servicio de las empresas que quieren trabajadores y explotarlos. Que realmente salgamos a luchar por una salud para el pueblo, una salud que abarca todo, abarca la vivienda, abarca un trabajo que no te explote, abarca el agua potable, abarca el no uso de agrotóxicos, como está implantando desde el gobierno hoy en día, basando toda la economía en un solo precio, en el precio de la soja, al precio de matar a toda la población con el glifosato. Y más hoy en día, en el contexto en el que estamos, en el cual hay muchísimos pueblos y barrios del tanto del conurbano como de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, incluso, que están inundados. La inundación, algo que nadie está hablando, es el hecho de que las inundaciones hacen que todos esos glifosatos, todos esos agrotóxicos se difundan por todos lados. Porque el agua se va, pero los agrotóxicos quedan en el pueblo, y más con las inundaciones se difunden muchísimo más. Esa es la ideología incluso más política que nosotros tenemos desde el Ñaupa. Ver que la medicina no es una ciencia exacta, es una ciencia social, ¿sí? Porque estamos hablando de la salud de los pueblos, estamos hablando de medidas políticas que hay que tomar y que son fundamentales para tomar, desde el gobierno que tiene que tomar, que no la está tomando, como el aborto legal, sí, y no punible, un aborto seguro, como estuvimos hablando el día de hoy, el hecho de que se mueren muchísimas mujeres a causa de hacerse abortos clandestinos. Sabemos que todo el mundo sabe, es conocimiento de todo, de que se hacen abortos, pero hay que pagarlos, o sea, eso tiene que ser gratuito, porque hay un montón de mujeres que se están muriendo. Bueno, es una propuesta imprescindible en estos tiempos, o empezar a preguntarnos más seriamente, aunque es aplastante lo que nosotros llamamos sistema, que la salud se ha convertido en negocio. Bueno, escuchaba a este compañero, me llevó rápidamente, Cintia, a lo que decía Jairo Restrepo. Uh-huh. Han dominado el cerebro, están dominando el estómago, ya uh-huh. está, ¿no? Y eso viene, por supuesto, en un combo, porque no es solamente el tipo de alimentación que uno puede consumir, sino los medicamentos para enfrentar las consecuencias de una mala alimentación. Claro. Recordarás vos también que cuando fuimos a esa charla en la Facultad de Agronomía, había resistencias por parte de las autoridades de la misma facultad. Porque justamente lo que se trata de instalar es una mirada hegemónica que no plantea la cuestión de fondo, ¿no? Que es que hay intereses para que este sistema, que no es saludable, crezca, porque hay intereses económicos. Bueno, en la Facultad de Medicina también hay resistencias por parte de las autoridades que llevan adelante esto, y lo que nos decía Emiliano y los demás compañeros es que lo que ellos hacen de instalarlo en la facultad, pero también de salir afuera, es una manera de resistir a este avance que ellos lo hacen desde el lugar de poder. Y bueno, es como que se toman, viste, hablar de medicina tradicional, hablar de hierbas medicinales, genera un espacio que nos permite hablar de otras cosas, entre ellas esto que planteaba recién, que es los agrotóxicos, o también por qué las inundaciones hoy, cuando nos quieren vender una cosa, y bueno, en este tiempo nosotros hemos trabajado que hay múltiples causas que generan estas inundaciones y que perjudican siempre a los más humildes. Bernardo. Hola, Cintia. ¿Cómo andas? Es interesante que esta actividad y estas iniciativas se lleven adelante en la Facultad de Medicina, porque hay que destacar que los profesionales de la medicina, también por el rol que cumplen en la sociedad y en el sistema institucional de poder en el cual vivimos, ostentan un poder que, bueno, a veces la posibilidad de tener acceso a profesionales que justamente critiquen a las corporaciones, que critiquen a este sistema de dominación que termina siendo la salud, es positivo y además necesario, ¿no? Esto de, por ejemplo, militar la cuestión de la del derecho al aborto en las facultades de medicina, ¿no? En la necesidad de que haya ginecólogos, obstetras que tengan una mirada, que sostengan el derecho a las mujeres a decidir. Y por otro lado, ¿no? Aquellos que, por ejemplo, combaten el uso desmedido de las vacunas o el uso desmedido de los medicamentos de la medicina tradicional, ¿no? Y no ver la cuestión de las hierbas y el conocimiento ancestral que bueno, va por el costado, ¿no? De las corporaciones. Llevar adelante estas actividades en la Facultad de Medicina, ¿qué incidencia ha tenido, qué incidencia está teniendo, quiero decir, en los profesionales y en la formación de los profesionales? ¿Se habló de esto? O sea, es claro que participan aquellos que están interesados, ¿no? Digamos, está organizado por estudiantes de medicina, por una agrupación, que es la 29 de mayo, este taller, Ñaupa Ñaupa, que justamente recupera la medicina tradicional, tiene 4 años, y lo sostienen tanto estudiantes de medicina, de bioquímica, enfermeros, por parte de la facultad, de las autoridades de la facultad, que es el próximo audio que vamos a escuchar, hay resistencia, es decir, no le dieron un lugar para que lo puedan desarrollar, tomaron la decisión de igualmente hacerlo en el hall para que cada vez participe más gente y que los que van a la facultad sepan que se hacen estos tipos de talleres y que puedan aportar también sus conocimientos a personas que no son de la facultad. Esto es abierto a la comunidad. Aunque, bueno, ellos dicen, por eso nosotros empezamos a hacer talleres en el conurbano o en la provincia de Buenos Aires, para que justamente no queden algo solamente académico. Pero yo te invito, Bernardo y Rubén, a escuchar el segundo audio, porque cuando hablo de resistencia, hablamos de poder a través de tratar de regir nuestros cuerpos, hablamos también de personas que tienen vínculos cercanos con los sectores políticos. Y Emiliano lo explica en el segundo audio. Si te parece, lo escuchamos. Lo escuchamos. Hoy en día, lamentablemente, la Facultad de Medicina defiende el sistema médico hegemónico. Nuestro decano, Sergio Provenzano, ¿sí? O sea, no, nosotros le hemos pedido un espacio, le hemos pedido un aula, obviamente que nunca nos dio ninguna respuesta. Hemos pedido un aula para que se realice este espacio, este taller, el Ñaupa. Y nunca nos dio una respuesta. ¿Pero qué le vamos a pedir a ese tipo que está incriminado en un montón de causas de corrupción? Él es jefe del servicio de ginecología del Hospital de Clínicas. Y estuvo acusado y ha salido incluso esposado del hospital por haber vendido DIUs. O sea, los dispositivos intrauterinos para ser anticonceptivos, los DIU, los famosos DIU, el tipo los que tenía que colocarlo gratuitamente los vendía adentro del hospital. De esa calaña tenemos nosotros de decanos. Tenemos un secretario de Hacienda en la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Giacobiti, que le roba la plata que tiene que ir destinada al Hospital de Clínicas para ponerlo en la campaña de Martín Lusto. O sea, esa gente es la que hoy en día gobierna nuestra facultad y también gobierna los hospitales y dirige los hospitales, y así están las cosas como están. Tenemos un sistema de salud pública totalmente deteriorado. Médicos y trabajadores de la salud que están completamente explotados trabajando en guardia de 48 horas. Y esto se reproduce todo el tiempo. Por eso nosotros desde el Ñaupa Ñaupa, desde la 29 de mayo, nosotros damos esta lucha constante. Con respecto al contenido y con respecto al poder también. Obviamente que tenemos un montón de rechazos de parte de la facultad. Desde ignorarnos hasta incluso no permitir hacerlo. Pero sin embargo, la fuerza que nosotros tenemos para la lucha es el hecho de que toda la gente que viene. Hoy en día nosotros llenamos el hall de la Facultad de Medicina. Y eso es gracias a toda la gente que viene al taller. Pibes que vienen de dentro de la facultad como gente que viene de afuera. O sea, eso es ese es nuestro mayor poder. O sea, el día de mañana poder disputar el aula magna, poder disputar que esto sea una cátedra libre, gracias a la gente que viene a apoyar al taller, que viene y comparte las cosas, que lo difunde, que viene gente de todos lados, de Moreno, de zona sur, de zona norte. Afortunadamente tenemos eso. Ese es nuestro poder. Bueno, ahí traía algo el compañero, es... Bueno, Bernardo es el que más aporta en ese sentido de lo que es la elaboración crítica y la reflexión sobre lo que son las autoridades académicas. Que yo lo llevaría a definir esto como la política académica. Porque si mañana es otra la autoridad, pero sigue ejerciendo esa política, estamos en la misma situación. Es decir, no admitir que hay una mirada distinta, opuesta si querés vos, y que no tiene espacio dentro de la facultad, pero es mucho más que eso. Estamos hablando de políticas de perversión o de dispersión de lo que es una línea reflexiva y de crítica, y es más periférico lo que se puede hacer, tienen que salir a territorio, como decimos nosotros, bueno, vienen aquí y dan esta charla, que es interesante porque la están dando hombres que están dentro de la facultad. Es decir, ellos pueden hablar con pleno conocimiento de lo que significa vivir en un esquema tradicional de enseñanza y de prácticas y luego volcarlo al territorio en el sentido opuesto. Claro, con toda esa explicación que a veces uno también, entendiendo el sistema en el que vivimos y demás, este ida y vuelta, ¿no? Que es poder hablar de la medicina tradicional, digamos eso que nos enseñó nuestras abuelas, nuestras madres, nuestra familia, y poder vincularlo con la ciencia que muchas veces, como él lo planteaba, está más para domesticarnos, para tratar de decirnos qué está bien y qué está mal y aplicar de esta manera el poder del cual venimos hablando ya hace tiempo. Esto se hace a través de la autogestión, Rubén y Bernardo, ellos vinieron acá, son talleres que se dan de forma gratuita, se pide una colaboración, esto es, digamos que tiene que ver con lo que pueda dar cada uno para que se puedan seguir llevando adelante estos talleres, se explica la utilización de las hierbas. Digamos que cada hierba tiene una forma de ser utilizada, esto también se transmite, ¿no? Y en esta oportunidad se hicieron óvulos, estoy hablando de óvulos vaginales, de cómo se pueden hacer para tratar de prevenir algunas infecciones o también cuando hablamos, por ejemplo, de hongos. Son todas herramientas necesarias para cuidar nuestro sistema de salud y entender también que nuestros sentimientos están vinculados con el estado de salud que tiene nuestro cuerpo. Si ustedes quieren entrar, por ejemplo, a través de Facebook, se puede ver los días y dónde se van a hacer las siguientes actividades, que justamente pueden ingresar a Ñaupa Ñaupa, y ahí pueden ver, aquellos que estén interesados, dónde se van a desarrollar. La próxima se hace el 21 de agosto en la Facultad de Medicina. Tenemos un audio más, no sé si lo quieren escuchar. Ahí lo escuchamos. Tenemos que dejar el sectarismo de lado, romper las barreras, comunicarnos, juntarnos, mancomunarnos en una sola lucha y repercutir, o sea, repercutir por todos lados, apoyar todas las luchas, ir en busca de todo, desde la lucha de los trabajadores de la 60, LEAR, todos los conflictos laborales que hubo, la lucha de los pueblos originarios, la lucha del pueblo COM, que está hace mucho tiempo ahí en Avenida de Mayo y 9 de Julio, y la presidenta no le da una audiencia a los pueblos, ¿por qué? Porque allá están los grandes grupos sojeros que le están sacando la tierra a los pueblos originarios, y de eso el gobierno no habla de nada. ¿Sí? La única alternativa que tiene el pueblo hoy en día no son las elecciones, ir a votar a esas elecciones de mentira que nos quieren dar, sino es organizarse y luchar desde la base. Desde los estudiantes, junto con los trabajadores, en los barrios, juntarnos todos y dar esa batalla. Eso es lo que nosotros nos va a sacar adelante. O sea, ese es el hincapié que nosotros damos desde el Ñaupa Ñaupa, desde un humilde espacio, y solamente lo que nosotros decimos siempre, solamente nos sentamos a hablar de salud. Pero vos fuiste testigo en que cómo desde eso, desde solamente sentarnos a hablar de salud, abarcamos un montón de cosas. Sí, porque la salud abarca decisiones políticas, abarca cuestiones laborales, abarca cuestiones de la agroindustria, abarca un montón de cosas que están deteriorando hoy en día, en este sistema capitalista que vivimos, está deteriorando la salud del pueblo. Entonces, desde ahí, desde el Ñaupa tiene esa consigna de despertar conciencia para hacer un núcleo para organizarnos. Hay mucha gente que viene de distintas organizaciones y de distintos lugares, gente que hace Reiki, gente que hace distintas medicinas alternativas. Hoy nos conocimos con la gente de la Feria Autogestiva acá de Moreno, o sea, y ellos abrieron este espacio y nos abrieron la puerta para poder dar el taller acá. Plenamente agradecidos a la gente de la Feria del Fin del Mundo, que acá estamos entonces con ellos compartiendo también su lucha, y así es como se construye para mí. Bueno, se construye la articulación, ¿no, Cintia? Claro, y en la articulación, que es generar redes y espacios, porque cuando hablamos de justamente la autogestión y de que hay sectores o herramientas de poder que se utilizan, nosotros tenemos que generar espacios para hablar de aquello que se intenta no hablar. Y bueno, esto ha sido un taller que me parece está bueno que se vuelva a llevar adelante y que pueda enriquecerse con los aportes de cada uno de los que participen en este taller, que esa es la fortaleza o la riqueza que tienen estos espacios. Había un material informativo con la descripción de hierbas y el modo de utilizarla. Esto se dio a los asistentes, ¿no es así? Sí, había un material informativo, yo lo tengo, los que quieran, después hacemos fotocopias. El material informativo tiene justamente una descripción de distintos temas, pero también de las hierbas, cuáles son las características de esas hierbas y el modo de utilizarlas. También se explicó, cuál era, y esto lo puede explicar tal vez mejor Bernardo, el momento para poder obtener las hierbas, digamos, poder cosecharlas o sacarlas de la planta, porque esto tiene que ver con en qué momento, según la luna, o la luna llena, menguante y demás, las propiedades que conserva esa hierba. Yo también me parece que esto deberíamos seguir llevándolo adelante, llamar a los compañeros y que ellos puedan hablar con nosotros y también tener algunas preguntas de los oyentes, ¿no?, que estén interesados en saber o hacer alguna consulta particular. Sí, podemos hacer un micro. Claro. Ahí está, sí, ya está. Para hablar de hierbas puntuales o también, por ejemplo, ellos lo que decían era enfermedades respiratorias, cómo se puede abordar estas enfermedades, cuando muchas veces, vos lo viste, Bernardo lo vio, otros compañeros, uno va al hospital, termina saliendo más enfermo de lo que tiene, y tal vez son procesos que tienen que pasar, digamos, es parte de un proceso del organismo que se puede llevar en la casa tranquilamente sin la necesidad de acudir a un hospital público, sabiendo lo colapsado que están o las enfermedades también que persisten ahí. Sí, acá, discúlpame, acá tiene que haber una comprensión de lo que es el método. Uh-huh. Es que la hierba por sí misma te va a resolver, porque hay una cuestión de la cabeza que juega mucho, una cuestión cultural, decía, es un proceso, ¿no? Hay que remarcarlo esto. Sí, uno no desconoce que en determinados momentos, digamos, si estamos hablando de infecciones muy grandes o de temperatura o de fiebre que supera los 40 grados, uno necesita ir al médico y, consultar acerca de cuál es el procedimiento que ellos recomiendan. Después uno elegirá si ese procedimiento le parece adecuado o no. Pero si uno empieza a tener reconocimiento de cuáles son sus dolencias, tal vez va a generar no ser tan invasivo en los procedimientos que te proponen la medicina común, la medicina hegemónica, y al mismo tiempo saber en qué momento tenés que tener una consulta y en qué momento no, y cuáles son los malestares que se pueden curar con hierbas y cuáles son los que necesitan otro tipo de tratamiento. Hay que destacar que muchos de los medicamentos que se comercializan y que de lo cual hacen grandes ganancias las multinacionales de medicamentos y la industria farmacéutica en general, están hechas en base a hierbas. ¿Mm? No estamos hablando de cosas que son supersticiones o alguna cosa, digo, porque hay jarabes. Gente, claro, que puede estar pensando, ¿qué voy a hacer con las hierbitas? Bueno, las hierbas es lo que se ha utilizado por parte de la industria farmacéutica siempre, desde toda la vida, y se sigue utilizando y además se utiliza el conocimiento ancestral de los pueblos justamente para hacer negocios. Y es hierba de la buena, gringo. Sí, por eso la usan. Claro. Por eso la usa la industria farmacéutica. Sí, sí. Y es recuperar el poder de los pueblos y el conocimiento ancestral de los pueblos justamente para poner en poder de, lo, de los propios, ¿no? Del propio enfermo la capacidad de curarse. Y por otro lado, quería remarcar que no solo se trata de una recuperación de esto, ¿no? Del conocimiento, sino que además se trata de una concepción distinta de qué es la salud, ¿no? Y que la recuperación está en el propio cuerpo. El cuerpo. Hay algo que y esto lo habrán visto muchos oyentes en ocasión de estar mirando la televisión, la publicidad que se está haciendo en este momento y ya hace mucho tiempo de los antigripales arrecia en tiempos de fríos que atacan, y lo dicen de esta manera, se ataca los síntomas de la gripe, es decir, no se ataca la gripe, ¿no? Porque por supuesto los medicamentos no dan una solución a estas enfermedades, porque efectivamente es el propio cuerpo el que genera la cura ante el ataque de los virus. En este caso se publicita efectivamente el ataque de los síntomas. Bueno, el ataque de los síntomas, es decir, por ejemplo, bajar la fiebre, bajar los dolores, esto que mágicamente sucede en la propaganda, en el cual uno toma una pastillita y pareciera como que se recupera. Bueno, en realidad no se recupera nada, sino que el proceso infeccioso continúa, lo que se apagan son los síntomas, y los síntomas son los síntomas de el cuerpo que está curándose. Es decir, lo que hace ese medicamento es obstaculizar la capacidad que tiene nuestro propio cuerpo para curarse. Porque la fiebre es un mecanismo, es un síntoma que da cuenta de que el cuerpo se está defendiendo. Entonces, si uno ataca ese síntoma, es decir, uno baja artificialmente la fiebre, lo que hace es ponerle un obstáculo al propio cuerpo para que se cure. Bueno, y esto es lo que hacen las grandes corporaciones. Uno lo ve mucho eso también, ver en la publicidad del ibuprofeno, no sé si la viste, en donde te dice, bueno, si estás mal, cualquier cosa se toma en un ibuprofeno. Es decir, si tenés dolor muscular, si te duele la cabeza, si tenés fiebre, todo se soluciona con ibuprofeno y justamente hace esto, que es tapar los síntomas. Entonces uno no ve la cuestión de fondo, porque el dolor de cabeza puede ser por determinadas, digamos, múltiples factores, y no te permite reconocer realmente, o sea, enajenarte de tu propio cuerpo. A ver, ¿para qué? Para poder seguir trabajando y poder seguir haciendo lo que tenés que hacer obligatoriamente todos los días. Pero desconoce claramente ese conocimiento que tenemos que tener del cuerpo, que no solo está con algo interno, sino con algo externo, que tiene que ver con el contexto o el lugar o el ámbito en el que vivimos. Hay casos trágicos que dan cuenta de muertes debido a infecciones neumológicas que avanzan. Coloquialmente se dice una neumonía mal curada. Bueno, las neumonías mal curadas, que a veces y en algunas circunstancias han llevado a la muerte a algunas personas, tiene que ver con esto. Quiero decir, tener una infección y sobrellevarla con este tipo de medicamentos que atacan a los síntomas, ¿no? Y que parece como que uno se siente bien, ¿no? Entonces uno no consulta al médico, no hace nada, no toma antibióticos, porque eso no es un antibiótico, digo, porque la medicina tradicional también tiene herramientas como para, y eso es otro tema, ¿no? La cuestión de los antibióticos, en el cual no vamos a entrar ahora, pero estos medicamentos que atacan son simplemente los síntomas, lo único que hacen es ocultar un proceso infeccioso que se va desarrollando y que, bueno, puede tener consecuencias graves. Y otra cuestión, cuando yo hablo del contexto o el lugar en el que vivimos, es que, por ejemplo, al hablar de salud, que un poco lo decía Emiliano, tenemos que hablar de dónde vivimos. Cuando hablo de dónde vivimos, es las condiciones de vivienda, la falta de agua potable, en muchos casos. Si estas cuestiones de fondo no se observan, que son responsabilidad también de quienes gobiernan y tienen como prioridad sus negocios y no la salud de la población, estamos desconociendo que hay una decisión política de que haya tanta gente enferma. Nosotros hemos hablado con algunos profesionales en donde hablan de que, por ejemplo, ha crecido los problemas respiratorios por el tipo de viviendas o por dónde, digo, los niños, ¿no? dónde viven estos chicos, o porque viven al costado del arroyo, o porque viven en asentamientos en donde ni siquiera hay agua potable para poder consumir. Digamos que tiene que ver con el contexto del lugar y las condiciones a las cuales padece la población y tiene que y busca para poder sobrevivir, pero no significa que sean las más adecuadas y se desconoce o se deja en segundo plano, y esto también porque es una decisión de parte del poder, que hay responsables. Había un dato, una compañera decía que fue al área de bromatología, ¿viste?, a llevar una muestra de agua, porque ella, como no estaba segura del agua que consumía del pozo, compraba agua en bidones de una empresa de acá de Moreno. Bueno, entonces, como le vio un color raro, llevó al área de bromatología una muestra de agua, y claramente le dijeron ahí que esa agua no se podía consumir porque no era apta para consumo humano. De nuevo, ¿no? El negocio por un lado, la responsabilidad del Estado, porque si hay una empresa que está distribuyendo, vendiendo agua que no se puede consumir, se tiene que hacer una campaña pública para que toda la gente sepa, y al mismo tiempo las condiciones que estamos nosotros, digamos que no somos conscientes de esto porque el tipo de agua que consumimos no es algo palpable, digamos, no es algo tan tangible como para organizarnos y empezar a luchar por el acceso al agua potable. Y esto también nos enferma y muchas veces no lo vemos. Muy bien, Cintia, bueno, muchas gracias por la participación en el programa, por la cobertura, y estamos trabajando para incorporar a Recorte esta mirada necesaria de, vamos a decir así, reconociendo el cuerpo. Sí, es uno, hay un punto que siempre se menciona en estos tipos de talleres, que es el cuerpo es el primer territorio que hay que recuperar, y creo que es uno de los ejes principales para seguir abordando estos tipos de temas. Bueno, muy bien, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Estefi, vamos. No, vamos. Vamos. Vamos. Seguimos en Recorte. Recorte informativo provoca la necesidad de escuchar otras voces que en otros espacios comunicacionales no los tenés. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Hoy me desperté con esta canción sin música, con el cauce de su correntada sin rumbo. Y el viento sonaba a piedras con sangre, a chasqueo de llamaradas, a todo y a nada, a todo y a nada, a todo y a nada. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Es que esa soy yo, una hembra sin humanidad. De piedra soy su caos, soy la pena de esta humanidad con brillo de lentejuela. Soy su caos porque soy mujer de fuego, con el fuego entre las piernas. Ay, ay, ay, ay, ay. Me desperté con este verso simétrico, sin flores frescas para adornarle la mesa. Y descubrí el jardín de las madres selvas, donde mi madre plantaba llamas secretas. Y descubrí el jardín de las madres selvas, donde mi mamá plantaba bosque de llama, llama secreta, llama del bosque. Con la carta oculta es que se olvidó jugar mi abuela. Abrazo mis pechos, encuentro mi fuerza en mi cuerpo vivo. Doy gracias al viento por el orgasmo y su música mágica, por su jadeo que mueve y ordena el mundo, por el caos creativo que palpita en el útero, barco, caverna, matista, y sí, y barco, caverna, matista, que cantas en el útero, que todo lo tiene, que todo lo retiene, que todo lo contiene, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Me desperté con este verso simétrical, sin flores frescas para adornarle la mesa, y descubrí el jardín de las madres selvas, donde mi madre plantaba llamas secretas, sí. Y descubrí el jardín de las madres selvas, donde mi mamá plantaba llama del bosque, cosa más secreta. Bueno, ¿hasta qué hora vamos hoy, 17 de agosto? Bernardo decide acá. No sé. No sé. Aquí viene visita, llegan visitas. Bueno, les voy a leer esto porque me parece que hay que recuperar. Yo no voy a decir la memoria. Recuperar algunos ejes. Ahí está. Cuando se trabaja un presupuesto en el orden local, en el orden provincial o nacional, por lo menos en el local hay más accesibilidad. Y nosotros hemos machacado a lo largo del tiempo que en el plano de la comunicación la redundancia logra el objetivo. Al final, es como el relato, si todo el tiempo se repite, se subraya, se señala lo mismo con alguna modificación de palabras, pero no se altera el núcleo, queda establecido el mensaje. Aquí la redundancia, en cuanto a conocimiento mínimo del presupuesto, es lo que después se pierde cuando se desatan las tragedias. Es decir, la provincia de Buenos Aires, Scioli, administra un presupuesto millonario porque es la provincia más importante del país, y en ese presupuesto cada ministerio tiene una partida asignada a partir de los programas que el propio ministerio define como política a desarrollar por las funciones objetivas que tiene cada área. Es decir, el Ministerio de Economía tendrá sus áreas para cumplir la función y el de Obras Públicas, donde tiene al señor Arlía. En algún momento vamos a tener una cuenca, nosotros, de Reconquista, que esté saneada, en algún momento. Ahora, todos los años hay una partida presupuestaria. Y uno se pregunta, ¿y se ejecuta la partida? No ahora, se pregunta todos los años. ¿Se ejecuta la partida que utiliza el intendente Hues para pagarle al trébol? Sí. Y se ejecuta muy bien, a veces se ejecuta con creces. Ahora, la partida destinada a mejorar la infraestructura de las unidades sanitarias, ¿se ejecuta o no? Porque hoy nos vamos a extender un poco y van a escuchar cómo un candidato a intendente le está pidiendo al intendente que se va que le devuelva las facultades delegadas. Porque el presupuesto no es una cuestión de números, es el plan de gobierno que tiene números, que son objetivos, pero es un plan de gobierno. Y ese plan de gobierno dice, yo voy a faltar 100 calles con esta guita. Te mienten. Pero bueno, vos podés decir, bueno, ¿cuántas calles vas a faltar con esta plata? Porque no me da el número. Te permite discutir política. Además de decir que te mienten, sí. Además, permite discutir política y además permite esconder la política, ¿no? Porque qué es lo que se ejecuta o no se ejecuta, eso queda tras bambalina, ¿no? En el caso este, difícilmente, y más en el distrito de Moreno, ¿no? En el cual las rendiciones de cuenta, digo, porque la rendición de cuentas es la segunda parte, ¿no? Del presupuesto, es decir, qué es lo que efectivamente se ejecuta y cómo se ejecuta. Y de qué manera, bueno, se ha ejecutado, eso también pasa desapercibido. Bueno, en este caso, en el caso de Moreno, en la última rendición de cuentas, ni se abrió el libro, ni se leyó, ni se dio tiempo para analizarlo. En 15 minutos cocinaron todo. Sí, sí. Cuando Bernardo dice que cocinaron todo, es que nadie sabía qué se había cocinado. Es más grave todavía. Porque por lo general la cocción no es buena, pero hay algunos ingredientes de la cocción que deben ser conocidos. Y así se defiende lo indefendible y así se rebate lo que no tiene resistencia alguna. En el caso particular de este año, no tenían la menor idea de lo que se había cocinado y se aprobó. Se aprobó sin discusión, sin debate, sin conocimiento. Bueno, algo que engordó un plato que muchos comieron. Sí, desde ya. Bueno, lo que te vamos a leer ahora, Elías vino por alguna razón, pregunto, porque se nos va a ir el programa. Bueno, que se hace, Elías, anda para el control y preguntarle y decirle a Steffi, claro, porque se nos va a ir el programa y ha venido el compañero un 17 de agosto, feriado, y por ahí quiere... Ah, ¿podemos esperar? ¿No es para salir al aire? Pues esto es comunitario, ¿eh? ¿Querés venir al aire? Ah, bueno, pregunto. Bueno, escuchen bien. El Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, año 2014. Pero lo podemos hacer pasar a Elías para preguntar las capacitaciones, ¿eh? Vení, Elías, vení. Bueno, dejamos el tema. Sí, no, pero te voy a leer esto. Porque ya vino Elías en moto. Estoy interesado por esto. Sí, claro. El saneamiento hidráulico, ¿sí? Con el gringo estuvimos buscando en la página del Ministerio de Infraestructura. Para encontrar cada ítem tenés que hacer una capacitación, ¿no? Y un poco de suerte. Yo te diría más suerte que capacitación. Pero el saneamiento hidráulico responde a qué. Utilicemos el buen sentido más que el sentido común. Mejora, no sé, el saneamiento hidráulico del arroyo Las Catonas. ¿Se puede hacer un saneamiento? El dragado, la limpieza, bueno, del arroyo. Eso es un saneamiento hidráulico. El arroyo Los Perros. Bueno, la provincia de Buenos Aires, no este año, porque este año lo vamos a conocer en el 2016, cuando Scioli ya no esté. Pero la provincia de Buenos Aires dispuso en el año 2014 186 millones de pesos. ¿Cuánto se le otorgó el devengado? 117 millones de pesos. Es decir, ¿qué no gastó Scioli? ¿Qué no invirtió Scioli? 68 millones de pesos. ¿Qué cosa mandó para otro lado? La subejecutó, la direccionó para... Pero lo que nosotros tenemos que entender es que en 2014, este ítem que se llama saneamiento hidráulico tenía 186 palos, 186 millones, de los cuales 68 millones no se usaron para el saneamiento hidráulico. Lo vamos a hacer así, es más fácil. No podía radial esto. Saneamiento ambiental de la UNIREC. ¿Qué es la UNIREC? Es la mejora de Reconquista. Es un comité constituido por los municipios, en donde pasa Reconquista, la capital federal y la provincia, el gobierno nacional y la provincia, ¿no? Es como una gran fuente de ingresos. Debería mejorar todo lo que es la cuenca de Reconquista. ¿Me moviste? Ahí está. ¿Cuánto se dispuso en 2014? ¿Cuál fue el crédito? 28 millones de pesos. ¿Cuánto es lo que no gastó Scioli? 18 millones de pesos. Es decir, lo único que ejecutó de 28 fueron 9 palos. Menos de la mitad. ¿Sí? Programa de Desarrollo de Inversión Sustentable en la Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires. Obras hidráulicas. Lo que estoy diciendo es, o lo que estamos dando son datos oficiales de contaduría de la Provincia de Buenos Aires. Si no estamos inventando nada. Como dijo Bernardo, a 8 clics vos llegás y con un poco de suerte. Bueno, nosotros llegamos con un poco de suerte, ¿sí? Bueno, este Programa de Desarrollo de Inversión Sustentable en Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires tuvo un crédito de 45 millones en el año 2014. Cuando se hizo la rendición de cuentas en el año 2015, se enteraron algunos que solo gastó 28 millones. Se dejó 16 millones. Cuando vean la suma final van a decir, claro, de esto se trata. Poco más de un tercio en ese caso. Bueno, vamos a lo que más... más ajustado al tiempo, lamentable que nos toca vivir, que es control de inundaciones, ¿no? Hemos buscado en la página del Ministerio de Infraestructura el control de inundaciones, prever en obras, prever dentro de lo posible, porque si hay un aluvión que se despliega, no hay nada que lo aguante. Sí puede reducir el impacto. Los reservorios, supongo que tendrá que ver acá con los reservorios. Acá tenemos tres reservorios que ya le digo a la municipalidad, ponga un wall ride porque se va a clavar un auto un día y va a ser una tragedia. Sí, justo enfrente del cante de la tradición. Y no lo hacen. Y bueno, tienen 16 millones que no han devengado. No, estoy diciendo mal, 128 millones que, claro, que no han devengado para poder hacer ese guarral. Es increíble. Esto es provincial, ¿eh? Y la ruta es provincial, por eso está bien. Es el segundo presupuesto en gasto. Y es el segundo presupuesto en gasto. Es decir, para el año 2014, yo le dijo, vamos a poner plata para tratar de evitar las inundaciones. O bueno, y no gastó de 208, 128 millones. Es decir, utilizó solo 79 millones de pesos. Es para imaginar esto, lo que se llama la gestión, ¿viste? Que dicen, ¿cuál es la gestión? Bueno, esto es la gestión. Casi dos tercios no fueron utilizados. Reconstrucción de la infraestructura de la región capital. Fueron 787 millones presupuestados y no se gastaron 407 millones. Es decir, el número final de esta historia que nosotros estamos contando es que se presupuestaron 1.255 millones y solo utilizó Scioli 639 millones. Un tercio. Dos tercios de lo presupuestado no fueron utilizados. Solo se ejecutó el 50%. No, menos. No. Solo se ejecutó el 50% del dinero asignado a programas cuyo objeto es prevenir inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Ajá. Durante el año 2014. Ah, el total, entonces, está bien. Que el tipo se vuelva de Roma después de un gran viaje que seguramente lo tenía merecido porque es extenuante la campaña, se fue convencido que estaba todo listo. Vos podés putearlo, te podés enojar. Ahora, esto es algo superior. Acá lo que te está diciendo es que él tiene un ministro de infraestructura que es impresentable, que lo sigue bancando y puede ser el sucesor de Devido a nivel nacional, y que puede decir alegremente, nosotros asfaltamos tantas rutas y no sé qué quiere el campo que le asfaltemos la ruta. Bueno, Arlía es el responsable de esto. ¿Sí? De no haber utilizado el dinero que sí tenía su ministerio para evitar todos los efectos que hoy nos castigan. Castigan a los compañeros y compañeras de Catonas. ¿Sí? La negligencia más alta es, la peor de todas, es tener la inversión, el dinero. Claro, sin eso demuestra y desnuda la imposibilidad y la ineficacia que puede tener este tipo, es un peligro. La fuente es la Contaduría General de la Provincia. Es morirse de hambre con un montón de comida al lado. Y las prioridades, ¿no? Porque es que esto da cuenta de que la gobernación ha decidido que hay cosas más importantes que evitar las inundaciones, digo, porque la plata estaba y bueno, y juzgó que era más necesario utilizar esa plata para otra cosa. Bueno, pero esto también es la política también de lo mediático, lo que impacta, lo que impacta no, lo que es mediáticamente medible, ¿sí? Y bueno, y pasa en esto, todo corre por ahí, en esos gastos, en esto, pero lo que se ve en proyección, en profundidad, lo que es política a largo plazo y de urgente plazo, que es lo que se construye en forma concreta, no, es mediático. ¿Qué se puede gastar en esto? Bueno. Es otra cosa que... Sí. Ya que viniste el 17, ¿venías para qué? Esto es una radio comunitaria. Les quiero decir una cosa, sí. Ya que está el día, nos vamos a extender hasta el mediodía hoy, ¿no? Sí, yo a las 12 me tendría que estar yendo. Yo también me tengo que ir. Yo también me tengo que ir. No, este también se tiene que ir, Enrique Lía, claro. Se tiene que ir. Pero yo tengo que comentar algo antes del programa de lo que es la radio pública y los rumores que hay en la radio pública, ¿sí? Que está mal decir radio pública. Yo dije que era la radio de Wes y es la radio de Wes. Es la radio del intendente. Hay que ver si el próximo intendente va a hacer que sea la radio Festa, Coppola, Basef, o es una radio pública. Y está claro la diferencia hoy más que nunca de lo que es una radio pública a una radio comunitaria. ¿Sí? Está claro, ¿no? No sé, algunos... Levantaron el programa a las 9 de la noche cuando Wes dijo, perdí. Algunos les ha quedado claro. Se terminó, no hubo más transmisión. Sí, son indecentes. No digo los que están ahí, sino el que tomó la decisión de decir, levanten el programa, es un indecente. No podés hacer eso. Bueno, el rumor que hay, ya lo cuento, es que se va a empezar a transmitir mucha música. Amansa la fiera. Mucha música. Eso me dijeron, mucha música porque hay que hacer un ajuste, hay que recalibrar los fondos. Mire usted. Sí. Se pasa mucha música similar a la que se pasa en sí, esta radio. No, podemos decir no, pero aparte, está bien, hay que decirlo. Copiaron gran parte de la artística que tiene esta radio comunitaria. Sí, a ver. No trabajaron una idea propia. Es 97 y 91, está muy cerca, si querés, ¿no? Cuando hacían, que lo hemos mencionado en la cobertura especial de las elecciones, que en el momento en el cual publicitaban las características de la elección, ¿no? Que votaban los chicos de 16 años, que era voluntario, bueno, y dando una serie de... ponían música detrás de Ángel Parra, el tema de la democracia, que obviamente es una crítica ácida e irónica a la democracia, me gusta la democracia, sí. Porque permite explotar, permite matar, bueno, permite lo que permite la democracia, ¿no? Un sistema de explotación. Bueno, esa parte la cortaban ¿no? Esa parte, ponían está el tema... hablando de las pastillas que se utilizaron incluso el día de la elección. Sí. La apertura del programa, que lo escuchamos nosotros, la apertura del programa era me gusta la democracia y sacaron... Sacaron todo. Y la parte que daba el sentido al tema de Ángel Parra, lo bajaban y ahí entraba el locutor. Y después volvían a subir en la parte en que, irónicamente, Ángel Parra elogia a la democracia, ¿no? Uh-huh. Bueno. Quitándole todo sentido, ¿no?, a ese tema, obviamente, revulsivo y revolucionario. Bueno, contanos tu presencia. Sí, mi presencia tiene que ver con la radio, que también allá en la zona de Trujuy, tengo que ponerla en un cierto lugar, y en otro sí. No se escucha. Bueno, empecé a escuchar el comentario que venían haciendo y bueno, lo escuché muy por arriba. Digo, ¿qué pasó algo? Dije, pasó algo con un compañero de la radio. Uh-huh. Y entonces, bueno, me inquietó. Después con respecto a lo que tiene que ver con la educación. Sí. Yo arranqué hoy el programa para que nos escucharon diciendo que en gran medida las capacitaciones son obligatorias, ¿no? Porque son obligatorias, no es que hay una posibilidad en muchos casos de que el docente, el trabajador diga no voy, pues no creo que la capacitación sea útil. Ahora, yo no puedo llamar capacitación si lo que se está transfiriendo a ese trabajador es que lo voten a Scioli, a Macri o a quien sea. Eso no es una capacitación, mucho menos docente. Es una forma clara de decirle a ese docente, si usted quiere seguir trabajando acá, tiene que hacer lo que yo le digo. Es decir, una imposición de poder jerárquico, utilizando el marco de la capacitación. Esto, no sé si vamos a tener tiempo hoy o si no para mañana, vamos a charlar con una compañera que está en un Fines. ¿Mm? Que es algo notable, notorio y que todos saben, todos aceptan. Pero bueno, hay que laburar. Y me parece que ese paradigma debe ser por lo menos hoy confrontado mínimamente. Uno de los responsables del Fines aquí en el distrito de Moreno era precandidato a consejero escolar. Sí. El día que tenía que ser un día de clases, ¿no? El viernes anterior, bueno, se suspendieron las clases porque, bueno, había que ir a hacer campaña y estar ahí con el... Y hubo un mail que se distribuyó a los que estaban afectados al Fines diciendo efectivamente esto. Vos me viste, ¿no? En los barrios, caminando, con la fotito del precandidato, que no recuerdo el nombre, del consejo escolar. Bien, ahí buscamos la lista. ¿Y sobre esto que Enrique, vos que sos docente? Sí, hace... yo estoy en secundaria y las capacitaciones que tenemos por ahí vienen con un enfoque, pero no de este tipo. En todo caso, también hay resistencia. También no, qué sé yo, será en la escuela también donde trabajamos, ajá, los compañeros trabajamos, que sea una dinámica diferente. En todo caso, confrontamos y abrimos el debate y o sea, ahí lo podés hacer. Lo podemos hacer, termina saliendo con el perfil de los compañeros que se da ahí. ¿En algún momento ocurrió algo así que llegase alguien con un interés manifiesto de intentar seducir o imponer un tema y ustedes sí pusieron esa resistencia, un bloqueo? Mirá, me parece que en lo cotidiano, ya desde el momento que arrancás el día, o en las condiciones que uno trabaja, en las condiciones que los pibes aprenden, en las condiciones que se construye conocimiento. Las condiciones que se construye el conocimiento tienen que ver con un reflejo y un espejo de la sociedad que tenemos, y con los combates que se dan todos los días. Y eso es duro. Y todos los días se vive peleando contra un montón de cuestiones, no solamente lo material, sino otras cuestiones que tienen que ver con los valores que se van construyendo en el conjunto. Y los valores se construyen en comunidad. Y los que no son construidos en comunidad son los que terminan matando a los pibes, los que terminan teniendo prácticas individualistas, prácticas que nos terminan degradando. Y obviamente, las embestidas son cotidianas. Desde que le den un paquete de galletita de 40 gramos, que con eso tiene que aguantar, un pibe que está en una etapa de crecimiento que tenga que comer lo mínimo, si hay un nutricionista y hay alguien que avala esto, es un criminal. Entonces, en esas condiciones se enseña, se aprende, se construye conocimiento. Y construir conocimiento es construir la realidad, es construir lo que queremos y vamos a hacer, pensarla y vivirla. Y lamentablemente damos combate todos los días, los docentes. Y si nos plantean situaciones como capacitaciones, también es un momento donde discutimos. Y sales de ese consenso. Y si no sales, a seguir peleando. Y contame, Rubén, te quería decir una cosita. Sí, sí, no vamos a mentir, no vamos a decir, la realidad es esta también. Hay escuelas, y en muchas escuelas donde se manejan como patrones de estancia todavía, o un directivo o todavía sigue manejando la línea de cómo tiene que ser, de cómo tienen que comportarse, de lo que tienen que hacer, hasta la planificación, Eso se da en la docencia. Y todavía no pude comprender que sigamos tan atrasados en ese sentido. Yo creo que los hacheros de Santiago del Estero tienen una capacidad más organizativa y de salir a la acción que muchos docentes en la provincia de Buenos Aires, donde todavía el patrón de estancia sigue mandando la línea. Y así, no solamente hablo por Moreno, por Merlo, por distintos lugares, donde también dice qué tienen que hacer y votar al Vasco Tasego, hacer esto, o estamos en peligro, y se lo dicen a docentes. Y uno decía, bueno, es un espacio donde gente que ha tenido la oportunidad de su vida de poder estudiar y ver, leer por arriba, un poquito más, no es tan así. Acá, no sé si aportó mucho, pero para los tres, ¿no? Sí. Para alcanzar un nivel de reflexión, se aportó mucho aquello que se dejó atrás, la destrucción educativa de Duhalde, pasamos al 6,5% del PBI, y entonces a partir de ahí no hay nada que se pueda discutir. Entonces, más que abrir un debate sobre las condiciones de trabajo, sobre la educación misma, se cerró una posibilidad. Entonces, hoy estamos ante una situación donde algunos docentes reciben la línea directa que hay que votar a Scioli, porque es la continuidad de. Yo quiero preguntarte, vos que trabajás en una escuela, si establecés claramente una diferenciación de procesos, de etapas, de mejoras o no mejoras, y en todo caso del poder de la palabra, porque en definitiva lo que nosotros estamos tratando de plantearnos aquí es que la palabra es el silencio no es una acción, más en estos tiempos de invisibilización de problemas, cuando dicen hay que empoderarse, pero se invisibiliza. Entonces, hay algo que no está funcionando. No, totalmente, y las cuestiones y todo lo que fue pasando, leyes federales de educación, las complicidades también de sectores que hoy en día, hasta desde el gobierno, desde los sindicatos, estoy hablando en general, que dicen, bueno, hay una política de derechos humanos, una política, dice, de integración, se habla de integración todo el tiempo, de integrar, cuando en realidad se está desintegrando, cuando en realidad la política de derechos humanos no es concreta. Cuando estamos hablando de la nutrición, estamos hablando de algo concreto, real, que el pibe coma, ¿sí? Después pasamos a otras cuestiones que tienen que ver con lo material, que tampoco es cierta. Y sí hubo distintos cortes, etapas en los gobiernos, pero una continuidad, la destrucción del sistema educativo en diferentes niveles, haciéndonos creer, o distintas zanahorias, de que esto era una integración. Las networks, un montón de cuestiones que se fueron dando, pero no es así. Los pibes siguen aprendiendo sin materiales, sin libros. No ¿Y las computadoras sirvieron? No sirven para nada. ¿Por qué no sirven para nada? ¿Por qué? A ver, yo le puedo dar, no sé cuál será el celular más alto que pueda haber en tecnología, pero si ese celular yo le digo, bueno, usted no le doy este celular, pues no va a tener señal. Y no va a tener tampoco un cable para cargar su batería. ¿Para qué le sirve? ¿Qué quiero decir con esto? Supuestamente el uso de Internet. Yo quisiera saber en qué escuela de la provincia de Buenos Aires, en cuántas usan Internet los pibes para acceder. Obviamente sería un revolucionario. Podríamos acceder nosotros peleando la comunicación que queremos, la comunicación que deseamos, el acceso a materiales, a libros, a información. No existe eso. Eso fueron espejitos de colores. Y esto no se puede averiguar. Ninguna escuela en Moreno funciona con Wi-Fi. A no ser algunas de Cuartel Quinto, que están más vinculadas siempre a algunos sectores del poder. Uh-huh. Bueno, la técnica 5 tiene eso. La de pasos, decimos. La de pasos, estamos hablando claramente. Sí, ya vamos a decir los nombres. Bueno, yo conozco, por ejemplo, la escuela 13. La escuela 13 tiene Wi-Fi, pero de tan bajo la capacidad que tiene que lo utiliza, digamos, el equipo, digamos, el directivo. Pero no, el acceso a los chicos. Claro, el acceso a todos. No, por supuesto, a eso me refiero, que tiene, digamos, la instalación, pero absoluto y totalmente limitado, que en definitiva no se utiliza y no sirve a los fines que supuestamente se publicitan, que es para el uso en las aulas. ¿Y esa máquina que se le entregaba a los alumnos se la pueden llevar a la casa? Sí, porque los docentes se llevaron las máquinas. Sí, los alumnos también, pero el tema es que también el servicio técnico prácticamente no existe. No, una es computadora engordoso. Que se rompe puede tardar 3 o 4 meses o si llega el arreglo o no, y las computadoras también tienen una vida útil. La verdad que empiezan a quedar defectuosas en tiempo, ya no tienen arreglo, y las primeras computadoras que se entregaron también muchas están dejando de funcionar, terminan siendo un carro. Claro. Es un desecho tecnológico. Sería exacto, así, ¿no? Sí, va a haber mucho desecho tecnológico en ese sentido. Bueno, y entonces vos no encontrás, Enrique, en todo lo que se llama la década kirchnerista, un avance en términos de conquista de derechos, en el plano educativo, te pregunto, ¿no? No, yo te digo, hablo habló de una realidad que tiene que ver con lo cotidiano. Con lo cotidiano, los únicos cambios que pudimos tener fueron los que fueron saliendo desde abajo. A partir de la pelea, de luchas, y falta todavía. Pero no hay una decimos, desde lo material, una gran inversión en la educación, cuando esto se viene cayendo a pedazos, ¿sí? No hay una, y fuera de lo material, en lo que son las capacitaciones y lo demás, tampoco hay mucha resistencia de pelear otras cosas. Pero lo veo muy, que no hay muchas continuidades, inclusive con los 90 hay continuidades, ¿sí? ¿Y las capacitaciones son obligatorias? Sí, son obligatorias. ¿Y si no va un No, a ver, en este sentido. ¿No? Es obligatoria que, si sos titular en una escuela, o la puedes hacer ahí, y eso va dando un puntaje, ¿sí? Ajá. Pero igual no hay ningún tipo de sanción ni nada. Y el puntaje, está bien, si no hay sanción, sí. ¿El puntaje qué te permite entonces? No, el puntaje... ¿Tener otro cargo después? Los puntajes van sumando después para... No, ni siquiera para otros cargos, sino un puntaje para poder acceder a horas. Y, ajá. Todo un tema de escalafón también en los puntajes, pero en ese sentido, pero no, para nada. Bueno, yo lo veo, charlando con ustedes, lo veo muy también... A ver, lo debatimos, lo peleamos, pero la capacitación, en mi caso también yo ya no sumo más puntos ni nada, tampoco me interesa y... Uh-huh. Tampoco la importancia, sí, pero como una instancia de poder debatir. Uh-huh. ¿Qué se está debatiendo? ¿Qué bajan? ¿Por qué? Y bueno, es una instancia de debate y de pelea también que damos ahí. Vos hablabas de las netbooks, ¿no? Como zanahorias. Sí. ¿Qué otras zanahorias hay en el sistema educativo en estos años? En estos años, mirá, programas donde también dicen que, bueno, que llega el acceso de la bibliografía a los chicos, cuando en realidad... Es una bibliografía que llega para algunos docentes, que está en la escuela, pero materiales para los alumnos no hay ninguna. Y se promociona que accedan a no sé cuánta cantidad de materiales, ¿sí? Uh-huh. Y inclusive los pocos materiales que habían llegado hace algunos años atrás en la etapa kirchnerista eran de Tinta Fresca, que es una editorial gráfica de Clarín, ¿no? Uh-huh. Que fue la que hizo una inversión, no a nivel provincial, nacional, con Tinta Fresca. Después estaban peleados. Uh-huh. Pero también que libros que no servían nada, inclusive eran papeles, parecía hoja de diario, en realidad también la gráfica de esos libros. Bueno, y con esto también promocionaban, ¿no? Que llega el acceso a la lectura, a los pibes. El programa este de Mempo Giardinelli, ¿no? Que tenía que ver con estos libros que de literatura que llegaban a las escuelas y... Nah. Mirá, no, es solamente para... Es una biblioteca prácticamente para el docente, uh-huh. ¿Sí? Que están guardadas en algún lugar, en la biblioteca, todo, pero el acceso y la dinámica hace eso, que eso no se pueda llegar a trabajar. No llega en suficiente cantidad de ejemplares. No es la cantidad. Pero está destinada solamente a un círculo, no a los alumnos. Y te lleva a esto, ¿no? Yo me acuerdo una nota que le hacía a Enrique que decía, ni siquiera nos llegaron las máquinas a nosotros. ¿Te acordás? Sí. Es decir, ellos tienen que reclamar sabiendo que es una zanahoria porque para los pibes que están en la escuela, decir, yo no tengo la máquina. Pero se aleja todo el foco o la intención de entender qué es lo que hay detrás de eso. Lo que hay detrás de eso es una desigualdad cada vez mayor. Si una escuela, yo lo cuento esto porque es notable, una escuela de satélite tiene una política propia que es diferente a otra escuela de satélite, está a 10 cuadras, son islas. Entonces no puede funcionar así en el sentido que algunos lo plantean, que esto es igualitario. Bueno, nunca lo fue. Pero ahora es más desigual que nunca, ¿no? Más desigual que nunca. El ejemplo de la técnica 5, ¿no? Que es la técnica 5 de pasos, que es la caracterización de la derecha. No va a faltar, no falta mucho tiempo para que salgan muchos diciendo, a mí me gustaría tener la técnica 5. ¿Por qué? Porque la técnica 5 no hacen paro. Tienen todos los talleres, tienen computación, y lo tienen todo, y funciona. ¿Entendés? Porque este año, yo no me olvido que este año, pasado por este programa, algún dirigente diciendo, Otacés es un dictador, pero allá hay obra pública. ¿Se entiende cuál es el problema? Que al final vos terminás abrazando la peor causa porque te das cuenta que estuviste desmantelado. Que la zanahoria no era tal zanahoria. Y que no llegaste nunca a manotear eso que te ofrecían. Y cuando llegaste ya no te sirve. El preguntarle a Enrique qué es la capacitación es, una vez más, preguntarte qué es la capacitación, si fuiste a capacitación, ¿qué tiene eso? ¿Qué te enseña? ¿Matemática? ¿Qué es la capacitación? Yo estoy... realmente quiero saber qué es la capacitación. No, por ahí los espacios donde estamos, por lo menos donde trabajo, sea otra característica. Son temas a debatir. Temas a debatir. Y es más, lo van preparando de antemano también un grupo de docentes. Más o menos esta va a ser la temática, entonces se trabaja en forma de taller. ¿Y la capacitación la define provincia, la define un gremio? ¿Quién define? No, provincia. Provincia. Provincia. Esa es una capacitación, pero estoy hablando de la de secundaria que venimos haciendo, ¿sí? Quizás hay otra y también en otras modalidades, inclusive en los fines. También debe tener capacitación, sí, con otras características y yo creo que mucho más todavía clientelar, dado los grados de precarización que tienen, sí, los compañeros, claro, que están trabajando ahí. Donde hay más precarización, más grado de obediencia se va dando en ese sentido. Ya no hay paro, no hay debate. Sí. Bueno, y tiene que ver con la inestabilidad también laboral y un montón de cuestiones. Muchos compañeros en el sistema educativo, hace ya casi dos años o tres, se viene dando, que salen de los profesorados y no empiezan a trabajar como nosotros, inclusive hasta como estudiantes ya estábamos trabajando en la escuela pública. No han pisado una escuela pública, están en los fines. ¿Sí? No decimos si esto es bueno o es malo, no pisan la escuela pública. Y estar en un fines implica un grado de precarización, de inestabilidad económica que tiene que ver con la estabilidad de vida también con los compañeros. Y se dan estas situaciones de desobediencia, ¿no? Y siendo el balance esto de los espejitos de color y la zanahoria, y como también está la escuela de paso, queremos la escuela de paso porque tiene esto. Claro. ¿Y cuál es el mensaje? Si somos obedientes tenemos esto. Esa escuela que tiene que fomentar la rebeldía, de empezar a tener un pensamiento autónomo, propio y crítico, en las que se viene desechando. Inclusive también quiero ser crítico, y me decían ser cuidadoso muchas veces. Los conflictos docentes, ¿sí? Estos conflictos donde hay paros masivos, que lo puede tirar UDOGBA, lo puede tirar ATE, lo puede tirar la SUTEBA disidente. Está perfecto. El paro es masivo. Pero cuando tenemos que ir a movilizar, cuando tenemos que hacer una actividad, no tenemos ni siquiera, no hablo ni siquiera del 5%. ¿Eh? Y eso también está hablando de una realidad que a mí, lo digo así con todas las letras, me inquieta, me desespera. Nos sumamos a esos paros, hacemos esa, pero las luchas no se manifiestan. Y tiene que ver inclusive hasta con los medios virtuales que vemos. Claro. Somos todos ecologistas, feministas, apoyamos los derechos humanos. Pero una actividad barrial, una actividad concreta, donde hay que poner el cuerpo, y eso es poner el cuerpo, no se ve. Y me inquieta esto, ¿no? Pensando que no solamente por una cuestión corporativa uno habla de la educación. La educación es un pilar básico, como el trabajo y como otras cuestiones más de bases de un país. Y vemos si la educación es esto. Quien trata de ser, de coordinar, de construir ese conocimiento que es el docente, como herramienta, el grado de conciencia es este. Yo pienso que estamos en una situación jodida. Y en un contexto donde las variantes a ocupar el poder en la Argentina son todas de derecha. Uh-huh. ¿Qué efecto concreto, no? Digo, te pido, digamos, una descripción, sí, concreta, ¿no? En el lugar de trabajo cotidiano, ¿ha tenido estas zanahorias en la capacidad de desmovilización, ¿no? La fuerza del relato, de querer creer, ¿no? Por parte de muchos, y de querer creer que, bueno, que se está transformando la educación en estos 10 años. ¿Qué efectos concretos y en lo cotidiano ha tenido esta zanahoria? Mira, yo te digo como un espacio concreto. Yo soy titular en el barrio de Villanueva. La mayor carga horaria la tengo allá, ¿sí? De 20 módulos titulares, 16 los tengo allá. Y un espejismo, ¿no?, que vemos que nosotros hemos logrado el tema de la construcción de la escuela nueva, ¿sí? Se está construyendo un jardín de infantes. Como docente, como unidad, decimos, bueno, ya hemos obtenido lo que alcanzamos, y no es así, porque todo esto tuvo sus costos, ¿sí? Varios pibes muertos, situación de olvido, que sigue estando. Y las zanahorias fueron muchas, cayeron muchos organismos municipales, nacionales, Cedronar, UNPEC, que es un punto de encuentro comunitario, sí, en el territorio, que en realidad no ha cambiado nada. Y el grado de desmovilización también de las comunidades. No, si se va a construir la escuela nueva. Pero mientras tanto, la escuela en la que están los pibes, está la primaria, está desmantelada, no tiene mobiliario. Es el juego de la silla a la mañana. sacamos la secundaria, corremos acá, está vacía la escuela en mobiliario. Hay filtraciones que cortan, la otra vuelta, el jueves, que fue una lluvia muy fuerte, esa semana de lluvias, ¿sí? Entramos con una linterna. Encontré un docente en la sala de profesores, en la oscuridad, tomando mate. Y eso habla del grado de desmovilización. Pensar que como esto se va a presentar, se está construyendo, se va a hacer, se va, empiezan a adormecerse. Yo lo veo en lo concreto de ese lugar. Y no seguir peleando por lo que está, por lo concreto que no cambió, aunque sea algo muy pequeño. Y bueno, y eso también a veces desmotiva, pero también en otros casos hace que se prenda la mecha para que empecemos a accionar. No sé si pude cerrar tu pregunta, pero me parece que hay muchos espejos, muchas cosas que nos hacen perder, y en estos 10 años de kirchnerismo o de gobierno que se dice nacional y popular, se han analizado otras cosas. A mí me inquieta, voy a tomar la palabra esa de Enrique, me inquieta haber perdido, me parece que todos perdimos el eje de lo que veníamos haciendo, ¿no? Incluso podemos decir nosotros desde aquí que es una radio comunitaria. ¿Alcanzamos el objetivo de radio comunitaria? ¿En qué momento dejamos de discutir esa radio comunitaria? ¿Por qué ha sido tan aplastante la idea de la conquista de derechos y además la aparición de una iconografía impensada? Si Kirchner se transforma en Eternauta, estamos en un problema. Y todos abrazaron esa causa. Mayoritariamente la abrazaron, porque Kirchner bajó un cuadro. Entonces, ha sido tan perforante el trabajo que hasta se toleró a Milani. Es decir, ahí había algo muy significativo de lo que se había hecho. Es decir, el tolerar todo en nombre de una parte. Entonces, ya no hay política posible. Barreiro lo definió bien. Somos una orga. Lo definió hace tiempo, hace un par de años. Y tenía razón Barreiro. Una orga acepta lo que dice el superior. Cuando yo le pregunto a Enrique sobre la capacitación, y no es que Enrique no me va a contestar la pregunta, me está contestando la pregunta de lo que él vivencia, es que la sociedad cambió. Entonces, si la docencia no entiende con qué clase de jóvenes está trabajando, no va a haber resultado positivo alguno. Habrá algunos que salgan mejor ubicados para un mercado cada vez más pequeño o más precarizado. Pero Enríquez puede dar testimonio de su trabajo, de lo que es laburar en un contexto donde la muerte no es que viene, ya está la muerte. Vos vivís así, sí, en tu laburo. Entonces, una capacitación ya no es la matemática o la aritmética o la lengua o la geometría. Estamos hablando de conjuntos humanos que se fusionan en un espacio durante 5 horas o 4 horas y donde hay tensión y conflicto. Y el proceso que hemos vivido y que el kirchnerismo vino a instalar es que ya no hay conflicto. El único conflicto posible es aquel que el Estado construye y te convoca a vos para que vos te sumes a la lucha. Venía a defendernos contra el campo. Entonces vos vas a la lucha, vos militás, es decir, yo puse el cuerpo. Contra Clarín, contra los buitres. Contra Clarín, contra los buitres. Por eso ha sido muy seductor. Ahora, el conflicto de Elías en la escuela no puede ser visibilizado. En todo caso, es algo para más adelante. Y si él lo visibiliza de la manera que quisiera hacerlo, sería casi un traidor a la causa, porque se avanzó mucho en la conquista de derechos. ¿Se dan cuenta hasta dónde perforó? Y yo puedo hablar de esto y puedo hablar de lo comunitario, de la radio comunitaria. Muchos se vieron seducidos por la radio pública. Y bueno, lo comunitario es precario. Bueno, es así. Es así. No hay otra. No hay otra. Se puede estar mejor o peor en distintos momentos, pero si es comunitario debe guardar esta reserva. Bueno, es una discusión para dar, por lo menos sostener esa discusión, porque si no se sostiene la discusión, pasamos al plano de aceptar las zanahorias. Y bueno, es una zanahoria, y antes no estaba la zanahoria, y ahí perdimos. Bueno, una cuestión que también estuve escuchando temprano, esto de que a lo largo de la radio se va, cuando estaba hablando del contexto político de Moreno y Nacional, de las polarizaciones, ¿sí? Se polariza, hablan de polarizar todo el tiempo. con un candidato, con esto. Sí, sí. Y los que no están polarizados, es un sector muy grande de la comunidad, que son los olvidados de siempre, esos no se polarizan, no son alternativa, no tienen una, a ver, su candidato o sus problemáticas, no se discuten. Y no se discuten un montón de problemáticas, la trata, la falopa en Moreno, la policía, los funcionarios, y eso mata todos los días, eso todos los días nos mata a pibes, nos jode a todas las pibas que están en el barrio, en los barrios que sabemos que es lo que pasa, y eso es muy duro, y no se trata, y eso es tener política de Estado, y en realidad es tener pelotas para enfrentar la realidad, y no lo hacen, ¿sí? Uh-huh. Y no entramos en las polarizaciones, si se va con ASEF, si se va con Festa, si se va con Coppola, acá en Moreno, esas polarizaciones hay mucha gente que no entra. Y ojalá que los que no están polarizados empezamos a pegarle en el centro de gravedad a todo esto. Y la etapa que viene, viene con toda esta dureza. Y lamentablemente parece que en la Argentina somos hijos del rigor. O tocamos fondo, parece que aprendemos. Y eso es lamentable. Eso es lamentable. Se acerca un contexto también en el cual la idea de retomar ideas que, bueno, han sido históricamente del campo popular, se acrecienta, ¿no? La cuestión de la violencia institucional, lo hemos visto en muchas organizaciones kirchneristas que están tomando, obviamente, determinadas reivindicaciones para canalizarlos hacia lo legal, hacia las instituciones, hacia lo establecido, hacia lo que se puede, ¿no? Cómo se ha trabajado últimamente por el movimiento Evita, por ejemplo, la cuestión de la violencia institucional, ¿no? Transformando la lucha por el gatillo fácil en cuestiones que hacen a la institucionalidad, la defensa de la justicia, de lo legal, de los organismos que supuestamente estarían dando respuesta a estas problemáticas, quiero decir, una nueva zanahoria que el movimiento popular, bueno, la militancia y las comunidades organizadas y no organizadas que intentan resistir tendrán que vérselas con esto en los próximos años. Porque si bien uno obviamente objeta esta polarización y que tanto se ha hablado en el conflicto del campo, ¿no? Esto que había dos sectores en los cuales, y bueno, en la disyuntiva que hay contra Clarín, ¿no? En que uno pareciera que tuviera que decidir, ¿no? Si no le estaría haciendo el juego a la derecha, obviamente hay muchos que no entran en todas estas cuestiones, pero sin embargo hay otros que sí y que intervienen y hacen fuerza y tienen recursos. Y son las nuevas fuerzas que se están solidificando, digo, lo hemos visto en IMPA, lo hemos visto en organizaciones que, bueno, que tenían una visión en otro momento coyuntural de confrontación al poder y que hoy están asociados, están abrazados al poder por, bueno, por lineamientos ideológicos, por prebendas, por tener lugares dentro de los funcionarios públicos y desde ahí cambiar las cosas, bueno, todo ese discurso que hace que se lleven adelante carreras políticas y bueno y solidificación de determinados movimientos y actores sociales que, bueno, ven en toda esta política su lugar de militancia. Bueno, hay algo que cambió en términos gremiales. Suteba asumió una posición muy clara, Suteba, la conducción muy clara, ya con la posición de Yasky, estando en la CTA, decir, hay que defender esto. Ese también es un cambio. Un cambio que no se había dado porque la Carpa Blanca dejó establecido que había que dar una lucha contra la institucionalidad, desde la institucionalidad, podemos decirlo así, no de la institucionalidad gremial. Entonces, el cambio ha sido muy fuerte, muy muy sólido, muy sólido. Por eso, recomponer fuerzas va a llevar tiempo. Hay algunos espacios que ya no se recomponen, pero hay resistencias. Esta radio, que arrancó, yo diría, en el auge del kirchnerismo, y atravesó momentos duros dentro de lo que es esto que planteaba recién Bernardo, el aprovechamiento de la situación. ¿Podemos aprovechar la situación? Y fue toda una discusión, que en algún momento tal vez podamos sistematizar con los compañeros de cuál ha sido la discusión y los resultados que hoy no son tan óptimos, pero tal vez en el futuro, en la historia, dirá que lo fueron. Tal vez, tal vez. Ahora esta radio sigue siendo independiente de cualquier poder político, aún pasando en el aire las propagandas electorales, porque nosotros seguimos haciendo el periodismo que hicimos siempre, que es un periodismo de molestar mínimamente, porque la situación de hoy es complejísima. Las zonas están liberadas hace años, Moreno, años, años. Ya no está el puntero. Y eso lo digo viviéndolo, no porque me lo contaron. Mientras la política se va reduciendo a ámbitos que ya ni siquiera son académicos, son más pequeños, son más bizarros, afuera hay un desierto. Y en ese desierto ocurre lo de Villanueva. O lo que sucede en Los Hornos, particularmente son dos zonas que en los últimos años ha crecido el nivel de barbarie. No es que el resto está excepcionalmente salvado, no es eso. Sino que tiene que ver con un crecimiento que se llama demográfico, inexplorado hasta el momento y que explotó. Entonces no hay contención alguna. La única referencia que hay del Estado es la escuela. Ni siquiera la unidad sanitaria, es la escuela. Y la policía. Sí, estoy hablando en términos inclusivos, sí. No, la policía la policía como brazo represor, desde ya, y se pide. Si se llegó al punto que, al no haber inclusión, que venga la policía a hacer lo que quiera o lo que pueda. O nos olvidamos que no hace mucho tiempo se pedía gendarmería desde el movimiento Evita. Pero no porque lo deseara el Evita, sino porque tenía que admitir que la corrupción de la bonaerense no podía dar una respuesta preventiva o represiva que se enmarque dentro de las propuestas institucionales. Eso nos pasó a todos. No es que le pasó a Levita. No estoy diciendo que yo pedí a la policía de gendarmería, estoy diciendo que en el plano de la institucionalidad, bueno, todo es bienvenido. Porque ya no es el partido, es la organización, es el Levita, es la CUC, es la Juventud Sindical. ¿Quiere que sigan? Las organizaciones que antes estaban fuera del Estado, se incorporaron al Estado. Y creyeron que solo con la incorporación iban a modificar el Estado. Y teniendo una intervención de arriba hacia abajo, ¿no? Exactamente. De arriba hacia abajo. Festa gana, no porque por lo que hizo acá, sino porque es una figura que arriba está bien vista. Y porque está en ANSES. Y porque tiene el mayor instrumento de inclusión que el kirchnerismo ofrece y que es muy difícil de rebatir, que es ANSES. Y con eso Festa puede ser intendente, sin tener territorio. Porque lo que llama territorio Festa es hacer un operativo, entrega 5.000 DNI. Se dan cuenta del cambio que hace la continuidad, pero el cambio es que antes estaba en el territorio, esa persona estaba en el territorio, llamaba al puntero, el puntero llamaba al secretario, el secretario le decía a Hueso, a Regui, y se ponía en funcionamiento un dispositivo para evitar mayores consecuencias. Hoy no está más eso. Hoy está que llega ANSES, que entrega el decodificador, que te hace el DNI, que te da cunita, que te da lo otro, y después se van. Y espera hasta el próximo operativo. Vamos a mensaje porque nos extendimos. Bueno, han llegado varios mensajes. Algunos han llegado cortados, porque estamos teniendo, como siempre, problemas en la señal. Hay algunos mensajes de Miguel Bulgari López, dando cuenta de alguna información que llegó un poco cortada y no la tenemos completa. Ese es un artículo periodístico y un sobreprecio, entiendo, que, Miguel. Llamá al número de línea de decirle Estefi. De un costo de obra de 4.000 millones, pero lo anterior quedó cortado en el mensaje. Y bueno, que hablaba de que es un artículo periodístico, efectivamente. Gracias, Miguel Bulgari López, por la información. Luego un mensaje, bueno, de Ana, hablando de lo que se había hablado anteriormente, la mejor manera de conmemorar el 17 de agosto, con el contenido de este programa, Angelado, dice, valioso en conocimiento, bueno, apoya la moción del espacio, y bueno, demostración de afecto por parte de Ana. Bueno, gracias, Ana. Luego un mensaje de Mónica, muy interesante volver a los saberes contrahegemónicos de la salud. Gracias, Mónica, por el mensaje. Y otro mensaje que ha llegado cortado, que dice lo siguiente, este es el final del mensaje, dice, utiliza para pagar sobreprecios. Ajá. Y puede ser a la obra pública. Claro, supongo que se refiere a la obra pública y de lo no ejecutado de del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires en relación a las obras de infraestructura contra las inundaciones, que bueno, se ejecutó solo el 50%. Bueno, qué bueno que el compañero Elías escuchó la radio y se me voy para allá. Aparte no tengo señal y mando mensaje y no llega, digo, a lo mejor hay que esperar... Ser no, respetuoso pero, y esperar que salgan los compañeros no, para preguntarle pero, a los chicos cómo era esto que estabas pasando ahí. Además, acá adentro no tenemos señal. No, acá no, en la vereda sí. La vereda sí. Tenemos que poner el estudio en la vereda. Bueno, este estudio se hizo con mucho trabajo y mucho esfuerzo de los compañeros. Intentamos en algún momento buscar cables como para llegar con una antena a la vereda, pero no, todavía no hemos podido conseguir un cable lo suficientemente largo como para llegar a la vereda. Bueno, lo pueden conseguir. ¿Llamó a alguien, Steffi? Sí, para porque. ¿Ah? Te mandó la ¿A dónde lo mandaste? Estamos hablando con bueno, ¿y cuándo? ¿Mañana lo leemos? ¿O lo abrimos ahora? Ah, está bien, está bien. Es un estudio. Bueno, de, es decir, después lo leemos. Lo leemos. Y lo Miguel Bulgari López mandó la información más concreta y el link y todo como para poder trabajarlo el día de mañana. Nos quedaron notas. Quedaron notas. Que te las dejo para mañana. Bueno, ¿eh? Quedarán para mañana. Yo les voy a recordar una cifra, porque Bernardo ha sido muy eficiente y efectivo cuando dice una cifra es una cifra, es algo concreto. Sí. ¿Sí? Hay 29.000 personas que fueron a votar y votaron en blanco. En Moreno. Casi le ganan a CEF. 29.000 personas que fueron y dijeron, esta es mi manifestación. Esta es mi manifestación, es decir, primero Festa, Güez, ASEF, voto en blanco, Coppola. Pegadito ahí a ASEF, ¿eh? ASEF sacó 29.000 y pico. Sí, hay que ver porque es el 92,5% o 50% de mesas escrutadas, cuando se llega al 100%, va a seguir siendo una fuerza considerable. Está mostrando el cambio de etapa, me parece. Siempre el voto en blanco deja eso, ¿no? Siempre el voto en blanco en las últimas elecciones siempre fue alto en el distrito de Moreno en relación a la nacional. En la nacional ronda el 5%, 4% el voto en blanco a presidente y vicepresidente, y en Moreno, el distrito de Moreno en relación a la intendencia ronda el 13%, 12-13%. Bueno, nos vamos. Una de las particularidades del distrito de Moreno. Sí. ¿Tenía algo más para decir de lo de la propuesta de Festa que viene con la municipalización de la basura? Te dije, sí, ¿no? Eso lo escuché. Sí. Claro, yo no sé cómo voltea el contrato. No tengo la menor idea cómo se voltea ese contrato, porque el Trébol puede decir, el señor Meckler, creo que sigue siendo Meckler, aunque ahí aparece un tal Ditela, que es una persona muy vinculada a Mariano Güez, históricamente vinculada a Güez, va a decir, bueno... Hay un resarcimiento económico. Ahora, lo que tiene que hacer cualquiera que llega a la intendencia es ver los enormes incumplimientos que tiene el contrato, porque es incumplible. Simple. Y hay una cláusula que se activa cuando se produce el incumplimiento. Y si este es sostenido en el tiempo. Es decir, sí se puede. Es que no se puede. Y no se le tiene que pagar nada a la empresa. Y ellos vienen por eso. Vienen a demostrar que se puede municipalizar el servicio, que se puede ahorrar casi el 50% de lo que se está gastando, y al mismo tiempo denunciarlo a Güez. Digo denunciarlo a Güez porque quien ha radicado denuncia penal fue López. ¿Se acuerdan? Ahora, no sé en qué quedó la denuncia penal que manejaba la doctora Ponte Corvo. ¿Y estará investigando? No creo que esté investigando. No creo que esté investigando. Incluso te digo, en situación procesal me parece que está liquidada. Ajá. Sí, liquidada. ¿Está cajoneada o...? Liquidada. Ah, liquidada. Liquidada. Okay. Bueno. Más no puedo porque no estoy autorizado. Son y 20, hace sí. 20 Término minutos. Liquidado. Liquidado. Sí, sí, sí. Ponte Corvo, que fue a un acto partidario de Güez. Sí. Y nadie se animó a recusarla. Nadie se animó a recusar a Ponte Corvo. ¿Sí? Por el líquido. Sí, desde ya. Bueno, nos tenemos que ir. No. La información sobre Scioli, lo que no gastó, va a estar subida en internet en el día de hoy, seguramente, ¿sí? para que ustedes vean cómo es la nueva ejecución del presupuesto del año 2014. Mañana estaremos nuevamente con ustedes, ¿sí? Así es, hasta mañana. Gracias, hacemos... Enrique, por venir el 17 de agosto. Gracias. Ahora gracias. Nos vamos todos a Tecnópolis. A Tecnópolis, que ahí sí. Están publicitando todos los beneficios que da la industria, esta industria que contamina y genera el cambio climático. Ahí llegó un mensaje, gringo, no nos vamos. El cambio climático que genera, entre otras cosas, las inundaciones, ahora que todos estamos en contra de la industrialización, parece. Sí. La hipocresía que ronda en los medios masivos, los kirchneristas y los no kirchneristas. Pero hoy además de eso, en Tecnópolis, viste, porque al lado hay una fuente ahí. Hoy hay un gran desfile militar. Gran desfile militar. No sé hace cuánto. Hay una tendencia marcada desde los últimos, sobre todo este año, de recuperar eso. ¿Mm? Se dieron cuenta ustedes, ¿no? Que hay una visión de que, bueno, las fuerzas militares ya son parte del proyecto y que están en defensa del proyecto. Así es. ¿Mm? Bueno, presten atención a eso. Bueno, siguen llegando mensajes. Ahora, Elías también nos vamos. Sí. Llega entrecortado. Miguel ese. Bulgari López. Sí. Se brinda todo lo necesario a una institución para usarla como modelo ejemplo que se puede para leccionar, condicionar, domesticar a los díscolos y verdaderos espíritus revolucionarios, dice Miguel Bulgari López. Abrazos. Sí, mañana nos comprometemos a llamar a una compañera que está en el Fines, sí, que no lo pudimos hacer, para que ella cuente cómo es esto de vayan y voten a Scioli o Wes, voten la lista azul. Ahora dirán, vaya y vote Scioli, Fernández, Festa. Festa, ante tu comentario, se reiría, como hizo en aquella oportunidad en la cual vos le mencionabas si hacía propaganda, si se daba el DNI y al ladito la boleta, sí, ¿no? Porque te van a decir que, no, por favor, es mucho más sutil. Es mucho más sutil. Bueno, gracias, no, profe, por estar acá, ¿eh? Bueno, y es comunitaria la radio. Sí, sí, sí. Cintia, Steffi, Bernardo, Rubén. Hoy, Enrique. Si hoy, mañana Enrique. Vos querés venir y entrás y salís al aire, así. Muy bien. Hasta mañana. Chau. Gracias por estar ahí y por acompañarnos. Chau. Chau. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.